Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos después de un día tremendo, un día muy muy intenso, sobre todo para el País Vasco, donde se han celebrado elecciones, además en paz, en concordia. Y hombre, pues ahora ya es misión de los analistas saber cómo va a encajar ese parlamento, a ver qué votos tiene cada uno, que bueno, pues vamos a tener multitud de hipótesis sobre cómo van a ser los siguientes años para el País Vasco. En todo caso, desde aquí les deseamos lo mejor y que hayan disfrutado de una jornada electoral con tranquilidad, que es lo importante, dado el sombrío panorama que siempre se nos presenta con la amenaza de ETA. Y bueno, pues ahora con el país el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que tiene 9 escaños, y bueno, pues parece que van a dar que hablar a lo largo de los próximos 4 años. Vamos a ver en qué queda. En todo caso, a nosotros lo que nos compete es ofreceros un buen programa de aquí hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergio de Montfort en el control de sonido, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tenemos una majestuosa tertulia Zona Cero. Las 4 C se reúnen de nuevo para invocar a los dioses del misterio. Con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales hablaremos de diferentes asuntos. Abordaremos temáticas muy afines a nuestra forma de entender la vida este siglo XXI. Mañana inauguramos el cónclave. Mañana empezaremos a dilucidar sobre los papables. ¿Quién puede ser el futuro papa? ¿Quién puede ser el futuro testigo de Dios en la Tierra? Vamos a intentar lucubrar alguna teoría y ver quiénes son los mejor colocados. Bueno, sabéis que hay incluso quinielas, que ya hemos comentado en el programa. Algún irlandés se está forrando viendo cómo suben las previsiones en torno a uno u otro. Ratzinger parece muy bien colocado, pero luego tenemos algunos cardenales italianos que también gozan de la predilección de los que se tienen que reunir mañana. 115, porque 2 han causado baja por diferentes motivos. Esto, más algunos asuntos, por ejemplo, que estamos en el 50 aniversario de la muerte de Albert Einstein. De ello nos hablará Jesús. Es el año Einstein, el año de la física. También hay alguna curiosidad sobre el misticismo, sobre el misterio que rodea la vida de Albert Einstein, su relación con lo sobrenatural. Lo contaremos. Por cierto, hablando de relaciones extrañas, Carlos Canales me trae una curiosa, según dicen, una curiosa reunión entre Juan XXIII, el Papa Bueno, y un supuesto extraterrestre. Veremos cómo fue esta historia. Además, tendremos ovnis, tendremos misterios desvelados gracias al ADN. Por ejemplo, una de las amantes de Carlos VII, el delfín de Francia, que fue coronado en Reims por Juana de Arco, un bastardo, imbécil, como le denominó su madre. Nosotros tampoco vamos aquí a desmentirla. Bueno, pues parece ser que la amante de Carlos VII tuvo un mal final. De ello hablaremos. Y también, ¿cómo se gestan las leyendas urbanas? Tenemos que contar lo que ha ocurrido en un restaurante de comida rápida, en un Wendy, en Estados Unidos, donde apareció el dedo de un ser humano en una sopa fría. No es precisamente la canción de Meclán, de la sopa fría, pero también se le acerca. En fin, que creo que lo vais a pasar muy bien, que vais a disfrutar con esta tertulia del misterio. Además, en la sección de Fernando Jiménez del Oso, hoy nos va a hacer viajar a Cuzco, uno de sus lugares predilectos. Disfrutaremos de esa ciudad inmensa del Perú y contaremos cosas en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Analizaremos a la gente sin escrúpulo y vamos a elegir europeos del día. En este caso, una peña de fútbol que hay en Bruselas, dedicada al Sporting de Gijón, y que han conseguido, dentro de unos meses, para celebrar algo, que el Manneken Pis, en lugar de eso, pues expulse sidra. Bueno, pues también hay que divertirse un poco. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Ahora mismo a punto de toser. Es que, claro, ¿te has fijado bien lo que hay en tu vaso de...? Sí, he visto que no, afortunadamente no, no parece que esté envenenado, lo he soportado bastante bien. ¿Lo has soportado bastante bien? Sí, sí, sí, no creas. Vale, tiene buena pinta, incluso es transparente. Bueno, bueno, ¿quieres un dedito o algo para hacer una leyenda urbana? No. Pues si quieres, sí, me dejas un dedo y remuevo un poco. Remueves un poquito, sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Tú que te comes todo, ¿verdad? Bueno, casi todo, casi todo. Siempre hay que probar de todo precisamente para decir, esto no me gusta. Bueno, pues ten cuidado, no vaya a ser que alguna dosis de mercurio vaya en futuras comidas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Después de conocer la triste historia de Agnès Sorel, ¿no?, de este amante de Carlos VII, la verdad es que hay que pensarlo mucho. Lo que pasa es que por entonces, sabes que los maquillajes de las mujeres utilizaban mucho mercurio. ¿Mm? O sea, es algo que se desconoce, igual que también pasaba con el arsénico de la supuesta muerte de Napoleón, ¿no?, que también pues, determinados tintes del pelo contenían arsénico y había gente que moría, no envenenada, pero bueno, sí quedaban intoxicadas por este mal uso del arsénico y también del mercurio, sustancias que se pensaban que no eran tan nocivas y tan inocuas, pero que bueno, bueno gracias al ADN. En el siglo XVI, fíjate que si murieron víctimas del mercurio, el propio Iván IV el Terrible, ¿no? Claro, por ejemplo. Claro, que eso lo utilizaba para las enfermedades venéreas. Sí, sí, sobre todo para purgas también. En fin, las dosis del mercurio no eran muy bien entendidas por los ganeros de la época y alguno que otro la palmó, ¿no? Tome, diciendo, tome. Hombre, tome. Los matasanos, ¿no? Esa mala fama que tienen los médicos en algunos casos es bastante merecida porque no sabían calcular muy bien las dosis, ¿no? O las sangrías que hacían. Sí. Pero bueno, ya desvelaremos un poco lo de Agnès Sorel, sí. la triste muerte que tuvo, gracias una vez más a esa herramienta tan importante que ahora tienen los investigadores y que tienen los historiadores, que es el ADN, ¿no? ¿Cuántos ADN misterios están desvelando gracias al ADN? Tómese este vasito de mercurio que nos viene de Almadén, es una cosa ya muy buena de 1520. Bueno, qué maravilla, ¿ve? Con esto se le cura la gonorrea. Bueno, atención noticia, Bruno Cardeñosa me ha prometido su conversión al catolicismo. Toma. O sea, que volverá a ver la luz, que reconduciremos por fin su historia en este planeta, que por fin volverá a la iglesia, volverá a rezar, en caso de ser elegido alguien mañana, pasado al otro, en el cónclave del Vaticano. Bruno, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Esto lo ratificas tú? Lo ratifico, ¿sí?, más plenamente, y pero... sé que hay muchas personas hasta ahora en muchas partes del mundo opinando de forma parecida. Conozco a más de una persona que dice, estoy volviendo a rezar por primera vez en muchos años. Pero bueno, estáis muy confiados en un papa progre. Sí, sí, ¿ah? Y con nombre concreto, un pontífice, le llaman el papa que no pudo ser, porque ha sido durante 15 años prácticamente, desde el intento de asesinato de Karol Wojtyla. A partir de ese momento, los rumores sobre su estado de salud han sido permanentes y los momentos críticos en su vida parece que se repitieron, no tanto como las informaciones nos decían, pero sí de forma habitual. Sabemos que ha sido un papa endeble en lo físico, pero a la vez fuerte para superar esos momentos, la figura de Juan Pablo II. Y siempre aparecía una figura como el candidato más papable entre todos los cardenales. Durante los últimos años 80 y durante los primeros años 90 especialmente, esta figura siempre aparecía por su catadura moral, que es extraordinariamente alta, por su valor intelectual, que es brutalmente impresionante. Un hombre autor de 50 libros, coautor de libros con Umberto Eco, que habla 17 idiomas, que es arqueólogo, historiador, investigador de la vida de Jesús, que ha fundado el Instituto de Estudios Bíblicos en Jerusalén, un personaje de una mentalidad absolutamente abierta. Caramba, que bien lo ofreces, Bruno. Sí. Te vamos a nombrar su jefe de prensa, ¿eh? Sí. Bueno, desvélanos el nombre, ¿ya? Carlo María Martini. Ah, Martini. Carlo María Martini, que había desaparecido por completo al comienzo de las quinielas tras la muerte de Juan Pablo II, aquí hace dos fines de semana, a raíz del fallecimiento del Papa. Estuvimos hablando ya de los nombres que se comenzaban a barajar. Muchos de los nombres que se comenzaban a barajar se han mantenido en esa quiniela. Otros han desaparecido, como el español Rouco, que parece que se ha olvidado su nombre. Otros han resurgido y, sin embargo, en estas últimas 72 horas la figura de Carlo María Martini, después de 15 años, ha vuelto a emerger. Y lo ha hecho por voluntad propia, que es más llamativo. Vamos a decir que efectivamente es muy progresista. Por ejemplo, no descarta dejar la puerta abierta al futuro sacerdocio femenino. En absoluto. Claro, incluso con ese vocabulario tan políticamente correcto que hay que tener, ha apostado a favor de ese sacerdocio. Hay quien lo ve tomando la tiara y anunciándolo desde el mismo balcón papal, algo que sería extraordinariamente arriesgado, pero que representa un poco su filosofía. Que no cierre puertas a la ciencia. En absoluto. Él sí se ha manifestado abiertamente a favor de la clonación terapéutica, por ejemplo. Uh-huh. Algo en contra de lo que se ha manifestado el Vaticano durante los últimos 2000 años. Pero no me negarás que esto para algunos sectores es escandaloso. Claro, ese es el problema, que representa no el ala progresista de la Iglesia, sino que representa el ala absolutamente rompedor con todo lo que ha sido el Vaticano en estos últimos 25 años. No comulgó para nada, pese a mantenerle y afirmarle personalmente su respeto, pero no comulgaba para nada con las tesis de Juan Pablo II. Incluso entre sus declaraciones tenemos algunas verdaderamente duras. Él criticó y dijo que la Iglesia no se puede convertir en un centro ideológico, y lo dijo delante de Juan Pablo II, pero dicen que incluso el Papa Juan Pablo II, ante el aire intelectual de este hombre de porte casi aristocrático, dicen que nunca acusó, nunca se mostró abiertamente contrario, porque Martini representaba y representa una figura extraordinariamente poderosa. Si fuera por votación popular, si el común de los ciudadanos conociera quién es este personaje, la victoria sería absoluta y arrolladora. No tengo la más mínima duda de ello. Hombre, en su contra, pues también la enfermedad, el Parkinson. Sí, ¿no? Tan grave como se está diciendo, porque muchas de las enfermedades, resulta que en estos días estamos descubriendo que todos los papas o los papables están tremendamente enfermos y tremendamente graves. La edad media está en 73 años. Claro, pero él tiene 78, que puede ser la edad del próximo papa. Atención, los nombres que estamos barajando y que se están barajando en estos días son todo gente, en principio, la mayor parte de ellos de edades superiores a los 70 o 78, como ha cumplido el otro gran candidato, que es Ratzinger. Precisamente, la aparición de Ratzinger es lo que ha devuelto a Martini a las apuestas. Y decimos, y son las informaciones que llegan desde Italia, que ha sido por voluntad propia. Él se autodescartó ya hace años como papable, cuando abandonó el arzobispado de Milán al cumplir los 75 años. En esa época, justo cuando dejaba el arzobispado de Milán, consiguió el premio Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales, y se retiró a vivir a Jerusalén. Incluso ya compró su tumba junto al Monte de los Olivos, algo que se ha mencionado en relación a la profecía de la gloria del olivo, y él mismo había renunciado a eso que durante tantos años había aparecido siempre que surgía su nombre, a ocupar el obispado de Roma, a ocupar el puesto de sumo pontífice. Pero la aparición de Ratzinger es la que ha llevado al propio Martini, según dicen las noticias, a convertirse en el cardenal más participativo en las reuniones que se están produciendo estos días y en las que se están dirimiendo las líneas a seguir durante el próximo conclave. Él mismo ha sido el que ha querido no volver a las quinielas, porque se asegura que si él no se presenta de candidato, apostará por una candidatura más progresista y posiblemente fuera de Italia, si él al final no surgiera como candidato. Pero su línea, su apuesta, podría ser algo muy parecido a lo que ocurrió con Juan Pablo I, una persona extraordinariamente parecida en lo ideológico, en lo moral, a Martini, que al no ponerse de acuerdo sobre qué candidatura conservadora, candidatura conservadora había que apoyar, surgió alguien totalmente opuesto y diferente, y en este caso la figura de Martini, insisto, si sale, es algo que creo que puede ser extraordinario para el mundo. Bueno, pues vamos a ver. Creo que ha sido un análisis muy, muy acertado el que ha hecho Bruno. Y que se parezca a Juan Pablo I, pero que dure un poquito más, ¿no? Es correcto, esperemos. Es correcto, pero sobre todo es correcto por dos cuestiones muy, muy importantes. La primera, porque como salga, le tienes el próximo domingo de rodillas en Almudena, ¿eh? Sí, va a ser Bruno. La verdad es que es una gran persona. Él y Enrique de Vicente, los dos. Ya lo dijimos, yo creo que lo comentamos los dos la semana pasada. Los dos tenemos la apuesta, ¿eh? Y los dos la semana pasada comentamos aquí en el programa que Martini sería el candidato perfecto, pero que aparentemente se había autoexcluido. Decía que Bruno ha comentado dos cosas muy interesantes que veo que nos están diciendo por ahí demasiado en las tertulias de noticias. Primera, es falsa la relación herencia Martini de Tramansi. Sí. Heredaron el arzobispado, nada más. Claro. No sé por qué se está jugando esa línea. Se ha dicho mucho que hay que ver todo lo que hay de desinformación. Es decir, eso de que lo que dicen los cardenales no sale fuera, bueno, pues vale. Bueno, eso que lo que dicen. Segunda ¿no? cuestión interesante: si efectivamente todo da a entender o tiene toda la pinta, que verdad. Sí es cierto que si el duelo final es de Tramansi. Ratzinger, Martini apoyará a Tetamanzi, y con eso sí. Va a obligar algo que los cardenales italianos no parecen aceptar del todo, que es la figura de Tetamanzi, pero él parece que su misión, lo que se ha puesto como misión, es no la de ser papa, siempre lo ha negado, aunque su nombre va a estar ahí, pero su misión es cerrar las puertas a Ratzinger. Bueno, decía que aparte de eso, que ahí, aparte del análisis, es bueno por otro motivo además, y es que no tiene más remedio, si de verdad se ha decidido él, de alguna manera, en oponer una candidatura a la de Ratzinger, con todo lo que representa Ratzinger como velador de la doctrina de la fe, en la forma en la que le dejó Juan Pablo II, hay algo muy interesante, es que no tiene más que una sola bala, por decir una manera, porque realmente yo no creo que él pudiera luego empujar el voto de los que le siguen hacia uno de los candidatos, por ejemplo, latinoamericanos. Porque los candidatos latinoamericanos que podrían ganar son los latinoamericanos entre comillas, es decir, son totalmente europeos. Es decir, tienen más peso los del Cono Sur, es decir, los de Argentina o Chile, que los de, por ejemplo, Centroamérica o... Es decir, por decirlo de una manera más sencilla, es decir, los candidatos latinoamericanos son muy europeos. Por eso ha subido tanto en las apuestas el arzobispo de Lisboa. ¿Tu apuesta es esa? No, la mía sigue siendo, creo que Martini sería una gran posibilidad si de verdad él quiere. No, yo sabéis que desde el principio, hombre, Martini creo que es el que podría ganar ahora mismo, creo de verdad, y de todo lo poco que sabemos, pero yo siempre he dicho que si no saliera un europeo, el que saldría sería un europeo, porque podría ser europeo, pero que hiciera de puente muy bien, y ahí está mejor situado el arzobispo de Lisboa, claramente, que por ejemplo los candidatos, por ejemplo, españoles. Sí. ¿Sería eso? O bueno, es que algunos de los sudamericanos son considerados italianos a todos los efectos. Estaba pensando, por ejemplo, en Solano, que no figura en ninguna apuesta. Pero que aunque sean de Latinoamérica, se les considera por su formación, por su educación, por dónde han vivido, prácticamente afines a lo que se llama el voto general europeo. No, la verdad es que cada día cambia un poco la historia, ¿verdad, Jesús? Es que no tenemos en el fondo ni idea de lo que está cociendo. Claro, al final saldrá el más insospechado, ¿no? No, por eso, fíjate que es verdad que Martini tiene el currículum más envidiable, uno de los más envidiables de todos los papables, pero precisamente porque suena demasiado, se va a aplicar la premisa, ¿no?, de que va a salir como cardenal, ¿no?, porque se oye hablar mucho de papa. Sí, 500 papas sale cardenal. Claro, es la premisa esa del Vaticano, pero yo creo que se ha hecho de una forma deliberada, tengo la sensación. Es verdad que hablar aquí de probabilidades y de especulaciones pues no deja de ser muy gratuitas, y esta es una más de las miles que se están produciendo en este momento. Pero cuando se habla tanto de Martini es porque yo creo que él, de una forma consciente, sabe que se está descartando así, porque basta que haya un probable candidato para que no salga. Posiblemente lo del Parkinson sea uno de los inconvenientes más duros que pueda tener en su contra. Entonces, ¿quién es el que está detrás de Martini y de alguna forma el que apoyaría Martini la candidatura, que no sería de Ratzinger, porque Ratzinger, porque nos entendamos, representa un poco el ala conservadora del Vaticano? No creo que quieran ir en esa línea. Y después hay una ala moderada. No se puede hablar de progresismo, yo con el Vaticano no creo que vaya a haber muchos cambios con independencia del Papa que salga elegido. Pero bueno, hay una ala moderada que está representando muy bien Tetamansi. Yo creo que Martini es la persona que van a quemar de una forma deliberada en la fumata para que salga, como una probabilidad bastante plausible, para que salga Tetamansi, porque está representando un poco ese tipo de principios medio progresistas del Vaticano, y además porque Tetamansi se parece, además físicamente, mucho a Juan XXIII, es decir, tiene esa disponibilidad, es muy, muy carismático, es una persona muy querida por las personas que han accedido a él y le conocen. Entonces yo tengo esa sensación de que posiblemente hay una estrategia de que Martini es uno de los más de los candidatos más plausibles, de los que están mejor colocados, pero su enfermedad le va a restar bastantes votos, y yo creo que él mismo se ha autoinmolado diciendo que, o casi permitiendo que su nombre esté en todas las palestras. Sí, bueno, pues, sí, es cierto que la aparición de un hombre siempre implica que se recuerde la frase. pero ciertamente yo he ido contando los nombres de papables que han aparecido a lo largo de estos últimos días y está la mitad del cónclave. Por lo tanto, claro, sí es cierto que hay media docena que han aglutinado todas las noticias y que la están aglutinando en este momento. En este momento sí que todas las noticias hablan únicamente de tres hombres, o de dos fundamentalmente, de Tetamansi y de Ratzinger. Y parece que si no es uno u otro será uno de la línea de ambos. Y parece que el primero que se presenta, la primera apuesta será la de Ratzinger, es decir, será la apuesta ultraconservadora. Muy joven, Sombrón. Sí, pero Sombrón es el papa, es el papa siguiente. Es discípulo de Ratzinger. Y el problema de Ratzinger, que parece que haciendo un recuento de cardenales, haciendo un recuento de los apoyos que podría obtener, muy difícilmente superaría en una primera ronda los 50-55, hacen falta 77. Pero del mismo modo, lo mismo puede ocurrir con Tetamansi. Es difícil que supere los 50-55 en una primera ronda, para la cual es necesario 77 apoyos. A partir de ahí, los candidatos de ambas salas, de ambos sectores, serán los que se sometan al escrutinio en las rondas que se producen hasta el jueves, que son rondas según las cuales hay que conseguir dos terceras partes de los votos. Y en esas segundas opciones es cuando puede aparecer la sorpresa. Las primeras que se van a barajar son las ultraconservadoras de Ratzinger, pero en alguna de las apuestas más innovadoras sí puede estar la figura de Martini. Y si uno analiza el Consejo Cardenalicio y que se ha filtrado la información de que, por ejemplo, los españoles, los cardenales españoles, los seis, apoyarían a Martini en caso de aparecer su figura, eso podría arrastrar a los 22 latinos y podría arrastrar incluso, porque son más cercanos ahora mismo o menos opuestos a Martini que a Tetamansi, y eso ya hace un total de 52 cardenales, sin lugar a dudas los cardenales africanos y los cardenales asiáticos, al menos un 50% de ellos también podrían situarse del lado de Martini. Sería un papa de consenso, que es lo que no está viendo ninguna de las dos principales candidaturas, y sí podría obtener ese respaldo. Es una opción, es un sueño papa de transición personal, pero es un sueño, pero empieza a tomar visos de ser real. Aún así, yo sí que hago una apuesta muy firme. No tengo la más mínima duda de que va a ser un papa italiano. Convencido de que va a ser un papa italiano. Yo lo que sí creo es que en todo caso será europeo, va a ser un papa europeo, y la lógica me lleva a pensar que tiene que ser español, porque puede ser el puente perfecto para acercar al siguiente papa. Por eso os he dicho que curiosamente puede ser portugués. ¿O portugués? Puede ser el arzobispo de Lisboa. Ahora mismo va el tercero en las apuestas. Sí, es cierto la cruz. La mayor parte de las figuras que aparecían en los primeros días han bajado. Yo tengo el esquema ya realizado, ¿no? De los que suben, de los que bajan. Y ciertamente habían bajado algunos españoles, pero subió uno, que es el cardenal Amigo. Amigo, es un personaje que ha subido y que parece que es de los el único español que se ha mantenido en la parte alta de la quiniela. Pero uno de los que ha emergido en las últimas horas con una fuerza verdaderamente importante, como una de esas segundas opciones de la parte más progresista, es precisamente el arzobispo lisboeta, José da Cruz Policarpo, que además es uno de los impulsores de Fátima en los últimos años y que ha sido tan importante en el anterior. Yo por eso creo que la fuerza aplastante de los católicos iberoamericanos, 60% del catolicismo mundial. Claro, eso tendríamos que elegir un papa de transición, pero claro, ubicado en Portugal o en España, para acercar esa orilla, ¿no? 2 de cada 10 católicos del mundo hablan portugués. Hablan portugués, sí, claro. Exactamente, para que el siguiente al final fuera Rodríguez Madariaga, ¿no? Claro. Ese es uno de los... Pero pensar a tan largo plazo... Vamos a ver, es cuestión de tiempo que la Iglesia Católica acabe dominada por latinoamericanos. Eso es algo evidente y lo sabe todo el mundo. Esa es la lógica. La cuestión pero es cuándo, simplemente. Yo creo que no son tan sutiles, pienso, en el conclave, como para llegar a pensar quién va a ser el segundo o el tercer papa dirigiendo a este transición. Yo creo que no. Estamos hablando de un papa de transición desde el primer momento. Claro, siempre se habla de un papa de transición. ¿Hacia qué? Claro. ¿Hacia qué? Y el problema es que ¿qué significa transición, efectivamente? Que alguien que dure 3 o 4 años. Claro, una transición temporal. Sí, la figura de Martínez, un hombre mayor, que pese a lo que se ha dicho de su enfermedad, no es tan grave como nos la están transmitiendo algunos medios. Existen ciertos sectores conservadores relativo miedo a un hombre que, entre otras cosas, ha promulgado la descentralización de la Iglesia Católica, que es algo que va a hacer que lo apoyen mucho también fuera de Europa. Él apuesta algo así como por un sistema federalista para la Iglesia Católica, e incluso hay quienes, entre los estudiosos de su figura, porque no deja de ser una figura en cierto modo misterioso, apuestan porque él no vería con malos ojos la probabilidad del traslado de la sede del Vaticano fuera de Roma y trasladarla, por ejemplo, a Jerusalén, que es su convencimiento personal. Claro. Él opina que la Iglesia nació allí y que la Iglesia debe seguir allí. San Martín le apoya a Maragall, sin duda alguna. Que trasladar los papeles. Pero sería, por ejemplo, un candidato para la Europa política muy aceptable, por ejemplo. Sí, y ojo, que el mundo político tiene también mucho que ver y mucho que decidir. Y las presiones políticas son muy importantes. La presión italiana, evidentemente, no va a estar por la figura de Martini, pero sí la de gran parte del resto de Europa. De todas formas, Bruno, como traslademos el Vaticano a Jerusalén, ya es lo que faltaba, ¿no? No, yo digo que es algo que insinúan quienes conocen la figura de Martini. A mí me parecería extraordinario. Es decir, el Martini, uno de los convencimientos que tiene, y lo dicen así algunos de sus estudiosos, es que la deriva de la Iglesia Católica en los últimos 20-25 años ha sido totalmente peligrosa para la continuación del Vaticano tal y como la entendemos. Él cree que la Iglesia se ha sectarizado, se ha radicalizado, y cree que ese no es el camino, ¿no? Además, qué hermoso sería, ¿verdad? Sería fantástico. Una ciudad de Jerusalén abierta, en paz, y abierta a los tres cultos, ¿no? Claro, porque él es patrimonio de la humanidad. Es un defensor de las relaciones, es un gran conocedor del Islam, es un gran conocedor de la problemática que hay en aquella zona del mundo, y un gran defensor de la apuesta dialogante para conseguir la paz. No es opuesto a ninguna religión del mundo. Lo que ocurre es que la vida le ha llevado a ser cardenal, yo creo que incluso a veces a su pesar, del mayor arzobispado del mundo, como es el de Milán, que genera, entre otras cosas, que siempre vaya a ser el principal candidato a papable. Siempre sale, casi siempre sale de allí el principal candidato. En la actualidad, este tan Mazzi, que parece con Ratzinger el principal candidato, ¿no? Bueno, pues ya hemos arreglado el Vaticano. Ya mañana los cardenales saben muy bien por dónde ir. Esperaremos, Papa. Yo tengo también una fecha muy probable. Siguiendo la lógica, un planteamiento lógico, es muy difícil que haya Papa mañana por la tarde, aunque es una probabilidad que no hay que descartar. Incluso comentan que a lo mejor las primeras reuniones van a ser de martes, no mañana. O sea, que posiblemente que mañana se reúnen, pero las primeras votaciones... se duda incluso de que pueda existir la primera votación, que sería lo que dice una norma que tampoco hay que cumplir a rajatabla. Entonces, después de que se barajen y que se sitúen los cardenales ideológicamente en uno u otro lado, y eso puede ocurrir el primer día de votaciones reales, de las cuatro votaciones del martes, entonces es el miércoles cuando aparecería la figura de los segundos. Va a ser, creo, un candidato de segunda división, o sea, no Tetamasi, no Ratzinger, pero sí los que ellos elijan, los que van a aparecer en la votación del martes, del miércoles, y me temo que es muy difícil que no haya Papa el miércoles, porque nos enfrentaríamos, por mucho que se está hablando de cónclaves largos, en absoluto ningún cónclave en los últimos tiempos ha pasado de tres días. Pues habemos Papa el miércoles o el jueves, eso es así. Bueno, por cierto, hablando de papas, Carlos, ¿qué me estás contando de ese extraño encuentro entre Juan XXIII? Bueno, sí, es una historia realmente que se conoce desde hace relativamente tiempo, y que a mí siempre me ha llamado la atención porque se ha convertido en una minúscula leyenda urbana. Hoy vengo especializado en leyendas urbanas, porque además las tres que traigo, bueno, las dos, lo otro no tiene nada que ver, sí. Las dos que traigo son completamente distintas, y en los dos casos he hecho todo lo posible para intentar encontrar en sí, ¿verdad?, hay un fondo real, bueno, hasta donde se puede llegar en este tipo de investigaciones con tan poco tiempo. Como vamos a empezar por, como has dicho, empezar por la de Juan XXIII, pues bueno, lo contaré un poco por encima, porque muchos oyentes, yo me imagino, que sí lo conocen, aunque realmente parece una noticia tan extraña, no ha sido nunca demasiado difundida. En 1935 se celebraba un ritual de iniciación en un templo de Rosa Cruz, o sea, en una logia, y uno de los que estaba presente en ese extraño acto, pues empezó a hablar de repente como si estuviera poseído, con una voz que no era la suya. El canciller o el maestre de la orden de la logia Rosa Cruz, que estaba dirigiendo la ceremonia, se quedó muy impactado por lo que se estaba diciendo, y en 1976 toda esta historia apareció publicada en un libro que se llamaba Las profecías del Papa Giovanni, del Papa Juan. El hermano del que lo contaba no era ni más ni menos que alguien llamado Angelo Roncalli, arzobispo de Mesembria, conocido en la historia del mundo como Juan XXIII. Esta extraña historia de transmisión o de, por posesión de una historia que le fue remitida o contada y que el propio Juan XXIII dijo que era cierto, fue incluido dentro de este libro porque se reflejaban una serie de elementos extraños o incidentes raros que hacían mención a la historia de Juan XXIII. Por ejemplo, citaba también citaba el padre Luis de Rosario que justo el día antes de ser ungido sacerdote, Angelo Roncalli hizo un viaje por Roma, turístico pero muy extraño. De hecho, se dirigió primero hasta San Juan de Letrán, la Basílica de los Misterios. A continuación, subió de rodillas la escalinata que llevó Elena, de la que hablaste hace poco, la madre de Constantino, desde Jerusalén, la escalinata que supuestamente había servido para subir, para colocar la cruz. Y, además de eso, lo más interesante es otra historia que cuentan que supuestamente sucedió en Castelgandolfo, cuando Juan XXIII ya era papa, en el año 1961, y que fue hecha pública por su secretario personal. Claro, alguien dirá, bueno, ¿qué validez tiene el testimonio del secretario personal de un papa? Bueno, yo garantizo que los secretarios personales de los papas no son como los mayordomos de los famosos. Bueno, quizás como los de la reina de Inglaterra son los máximos en degradación. Pero es cierto que en general se trata de gente discreta, normalmente nunca hablan de estas cosas. Entonces, lo que yo voy a contar ahora, he intentado investigar hasta qué punto esto puede ser verdad, una noticia tan extraña, tan rara y aparentemente tan absurda. Pero a ver, yo me enteré, Carlos, porque en esta reunión de Rosacruces, celebrada en 1935... Fíjate, son tres cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Sí, pero una reunión... No. El que lo contempla, el que lo narra, el que lo recoge es el hermano de Angelo Roncalli. Y es un fenómeno de xenoglosia. Claro, la segunda es un extraño camino que él recorre por Roma, pero en lugares muy simbólicos. Sí. De hecho, va a la Basílica de los Misterios, a San Juan de Letrán, y luego sube la escalera que supuestamente se utilizó en la cruz de Jesucristo, pero además la que trae la madre del primer emperador que establece el catolicismo como religión del Imperio Romano. Pero la tercera es la más extraña. La tercera es una historia tan curiosa y tan rara que la voy a contar tal y como la contó su secretario en el año 1981, 20 años después de cuando sucedió, y por lo tanto ya durante el pontificado de Juan Pablo II y obviamente a los 17 años, me parece, de la muerte de Juan XXIII. Dice que en el año 1961, en la villa veraniega de Castel Gandolfo, el Papa y él estaban reunidos una noche muy calurosa, el mes de julio, y habían salido a la terraza a tomar el aire, porque era una noche veraniega muy agradable. Algo muy importante en lo que voy a contar ahora, es decir, Castel Gandolfo es donde está el Papa. El Papa no es un jefe de Estado en el nivel usual, es decir, sus medidas de protección no derivan tanto de ser jefe de Estado, sino de lo que representa en el mundo. De hecho, la protección de los papas tuvo épocas en las que fue muy intensa y otras en las que no lo fue tanto. Bueno, pues hasta el atentado de Juan Pablo II, de hecho, no lo era tanto. Es decir, Juan XXIII, como Pablo VI, vivían en un mundo conflictivo, pero no se le pasaba por la cabeza a nadie que alguien pudiera intentar atentar contra un papa. De hecho, fue el único papa que no utilizó servicios secretos. Lo digo porque esto es muy importante. Están en una terraza en Castel Gandolfo, es decir, hay guardias suizos, hay gente, hay personal de servicio, pero aparentemente nadie vio esta pequeña escena. Esta pequeña escena, ni más ni menos, según su secretario, es que una luz muy extraña se posó justo sobre los jardines en los que se encontraba. Dicen que vieron que tenía forma oval y tenía unas luces intermitentes de color azul y ámbar que daban unas ligeras vueltas. Aparentemente la luz voló sobre sus cabezas unos minutos hasta que se posó directamente sobre el césped del jardín. De la luz salió una persona que venía rodeada de una luz dorada y el secretario dice que ellos instintivamente lo interpretaron como una señal celestial y se arrodillaron. Durante un tiempo, muy breve, el Papa y ese extraño ser, o esa aparición, tuvieron una extraña entrevista. Y luego la luz desapareció. Bueno, esto tardó 20 años, perdón, me he equivocado en fecha, es decir, lo contó en 1983, porque lo contó 20 años después, no del hecho, sino de la muerte del Papa. Entonces, ¿qué validez tiene esto? Es decir, realmente, según el secretario del Papa, que decidió guardar silencio ante este momento, él lo hace público, después del atentado contra Juan Pablo II, porque él tiene la íntima convicción de que en aquel momento, justo en el año clave del pontificado de Juan XXIII, el Papa tuvo una especie de revelación. Es decir, el secretario papal siempre lo interpretó como una especie de revelación celestial, pero lo que está escribiendo es un encuentro ovni con una casa. Es decir, la verdad es que es una historia fascinante, la cual yo he intentado buscar antecedentes. Efectivamente hay dos libros que lo citan, dos bastante conocidos. Uno yo no sé si está publicado en castellano, me imagino que sí. El otro desde luego lo está, Las profecías del Papa Juan. Y la verdad es que me llama la atención que una noticia tan extraña y sorprendente sea tan poco conocida. ¿Y no se ha revelado nada de esa conversación? Nada, nunca. Nunca, porque no lo supo directamente el secretario papal. No, pero tú como dices, es verdad que es una leyenda urbana. Yo ya lo conocía por otras vías. En el libro de las profecías de Juan 23 no aparece nada esta referencia al OVNI. Sí aparece la primera parte que tú has dicho de las noticias. Dicen esa vinculación que tuvo Angelo Roncalli antes de ser papa en el año 1935, cuando él estaba, me parece que de obispo, ocupando unos puestos importantes, pero en Estambul, en Turquía. Y ahí se inicia en una logia rosacruciana, donde tiene una serie de premoniciones, de experiencias, de trances, que luego dicta él, una especie como de escritura automática, y que luego se convierte en las profecías de Juan 23, que luego son transcritas por distintas vías y que aparece después publicado también en castellano. Pero nunca se habla de esta experiencia ovni, sino que siempre haciendo alusión al momento en el que estuvo en Estambul. Y además es curioso porque son profecías que hacen mención a distintos acontecimientos del mundo. Entre ellos hace mucha alusión a la Segunda Guerra Mundial y además describe de una forma muy clara a Hitler. Estamos hablando de unas profecías supuestamente dictadas en el año 1935 e incluso menciona lo que sería el final de los tiempos y da una fecha muy concreta. Si no recuerdo mal, es el año 2033. ¿Por qué da esta fecha tan curiosa? Porque según él, según estas profecías, están consideradas como apócrifas a pesar de que se las atribuyen a él, es porque el fin del mundo ocurriría 2000 años después de la muerte de Jesús. Como Jesús muere a los 33 años, según él, la fecha de ese final de los tiempos, y no según él, sino las revelaciones que él tuvo, ocurriría en ese 2033. Lo que incide esta especie de experiencia ufológica que tuvo Juan 23 cuando ya era papa, incide en esta especie de elección o de persona elegida por los dioses, o en este caso por los extraterrestres, para comunicar al mundo pues este tipo de mensajes, ¿no? Yo entiendo que es una leyenda urbana porque es verdad que nunca se ha encontrado la prueba fehaciente ni tanto de las profecías ni de su avistamiento ovni, que sería como demasiado espectacular. Pero fijaros qué interesante que salga de nuevo ahora. Sí, porque es el momento que claro, una de las ventajas de la leyenda urbana es que la leyenda urbana se apoya siempre en elementos que son reales junto con otros que no lo son. Pero a diferencia de la leyenda clásica, que tiene un canal de comunicación, que es la interpretación que cada testigo da de un hecho que ha vivido o de la forma en que lo transmite, sí. Sin embargo, en el caso de la leyenda urbana hay algo mucho más curioso, es que la leyenda urbana puede ser inducida, puede ser provocada. Ahora mismo hay miles de periodistas escarbando en las biografías de los papas, ¿no? Y buscando cosas curiosas. En este caso es interesante porque realmente, claro, las pistas que se dan son correctas, pero ninguna de las pistas que se dan correctas lleva luego a encontrar dónde está dentro de esas pistas correctas este hecho en concreto. Como bien ha explicado Jesús, es una especie de laguna que no aparece. Sin embargo, cuando tú ves la noticia, aparece citada en cualquiera de las fuentes que aparentemente la tienen. Lo que ocurre es que cuando vas a ellas no está allí. Bueno, esto es interesante porque yo he cogido esta noticia hoy en tres agencias. Y sin embargo, ninguna de las tres ha hecho el más mínimo esfuerzo para ir de verdad a la fuente primaria y decir, bueno, ¿qué hay aquí? Pues no hay nada. No, esto es algún periodista que lo ha redactado, lo ha sacado para su agencia y las demás han copiado. Es algo realmente... Es así de simple. Fascinante. ¿Eh? Cuando contemos luego la otra anécdota, que es curiosísima, leyenda urbana, luego veremos cómo aparece. De hecho, además, como es tan reciente, les voy a decir incluso a los oyentes cómo la pueden rastrear, porque sí, es fascinante. La de... ¿no? Sí, la de eso. Bueno, Jesús, que estamos aquí, de verdad, tremendos, ¿eh? Porque ahora hemos descubierto que una amante... Bueno, la amante oficial... La amante oficial sí. de Carlos VII... Este delfín ingrato con su heroína, con la que le salvó, con la que le dio el trono, ¿no? Con Juana de Arco, pues hemos descubierto cosas interesantes sobre esta mujer muy santa, ¿eh? Sí, Agnès Sorel. Muy dadivosa. Tiene unos elementos muy favorables, a pesar de ser la amante de uno de los reyes más despreciables y nauseabundos de todos los tiempos, que era Carlos VII, el bien servido, como le apodaban, ¿no? Bien servido. Pero realmente era un personaje, en fin, poco recomendable, porque no hizo nada, por ejemplo, para salvar a Juana de Arco, a pesar de que gracias a Juana de Arco, pues él fue coronado. Y además el que infundió valor a las tropas, que por entonces él no era ni rey ni nada de Francia, porque era un trozo de Francia que prácticamente todo estaba invadido por los ingleses en aquel momento por la Guerra de los Cien Años. Entonces nunca supo reconocer la gran valía que tuvo Juana de Arco, y nunca supo reconocer también la valía de su gran amante, ¿no?, de Agnès Sorel. Él estaba casado con María d'Anjou, tuvo un hijo legítimo, y tuvo varios hijos bastardos. Él también era un bastardo, como bien sabéis, sí. O sea que él tampoco tenía mucho que alegar ahí, y tuvo varios hijos, en concreto tres hijas, con su amante, con Agnès Sorel. Además, una mujer que para la época, estamos hablando del siglo XV, tenía unas pequeñas cualidades, y es que se lavaba, lo cual ya era insólito, se aseaba mucho, bastante. Decir mucho a su favor. Leía, era una mujer muy culta, y el rey, pues cuando se enamora de esta amante, era bellísima, era una mujer cultísima, pues dice que los primeros días, incluso los primeros meses, dicen que no la dejaba ni siquiera ir al retrete. O sea, estaba totalmente enamorado de esta mujer, hasta el punto que era reconocido por todos, la nombra amante oficial, por eso está considerada la primera amante oficial dentro de la monarquía francesa, lo cual ya era bastante para entonces, ¿no?, que alguien se le declarara así. Y estaba tan subyugado por la belleza y por las cualidades intelectuales, y me imagino que también por otro tipo de cualidades de Agnès Sorel, que todos los viernes de una forma sistemática le regalaba joyas, le regalaba dinero. Lo que hace Agnès Sorel es que todo esto lo dedica y lo dona a los pobres, hasta el punto de que actualmente, por lo menos en Francia, hay dos orfanatos que tienen su nombre, el de Agnès Sorel, por la labor filantrópica que hizo, lo cual también era algo insólito en aquel momento, ¿no?, que leyera, que se lavara y además que hiciera este tipo de obras benéficas, cuando lo que se llevaba entonces era acumular el máximo dinero posible, y más en una corte tan corrompida como era la de Carlos VII. Pero bueno, al final, esta mujer, cuando tiene 28 años, muere. Y muere de una forma súbita, Muere supuestamente después del último parto de una niña que nace ya muerta. Llaman oficialmente los médicos a aquella muerte un flujo de vientre, y así quedó la cosa, ¿no? De hecho, parece que oficialmente fue una disentería que tuvo algo que ver con algunas complicaciones con el parto. Pero fue tan rápido que siempre quedó un poco la duda de si el que era el primogénito, el hijo de Carlos VII, el futuro Luis XI, si realmente la llegó a envenenar o no envenenar. Bueno, la duda quedó ahí hasta que, una vez más, el ADN pues intenta dilucidar algo de esta oscura página de la historia francesa. Y digo dilucidar algo porque no se sabe totalmente. Lo que sí se ha hecho como investigación, gracias a la luz sincrotrón, este nuevo aparato que sirve precisamente para estudiar los pelos, los trozos de piel de Agnès Sorel, que han sido estudiados de una forma muy minuciosa, y que han determinado que en su cuerpo había unas dosis de mercurio demasiado elevadas, dosis letales. Uno de los pelos que analizan, precisamente es uno de los pelos de la axila, demuestran que había más de 25.000 veces superior a la cantidad que un cuerpo humano puede aceptar. No, pues eso no era un pelo, era un termómetro. Era un termómetro totalmente. Sí. Claro, la duda esta es, si eso es una acumulación posterior, por ejemplo, por el envasamiento o sencillamente por este tipo de cosmética que se utilizaba en aquella época, o fue anterior al fallecimiento, es decir, que inhalara, que ingiriera estas dosis de mercurio. Bueno, pues las conclusiones a las que se llega por esta investigación que se ha realizado en Loche, en Francia, donde el cuerpo luego ha sido enterrado, o sea, ya está exhumado, es una investigaciones que se vienen haciendo desde el mes de septiembre pasado, o sea, que han durado unos cuantos meses, pero ahora es cuando se han dado a conocer. Bueno, pues el equipo liderado por el doctor Charlier, del Hospital Universitario de Lille, con estos rayos X del sincrotrón europeo, del ESRF, que es uno de los instrumentos más sofisticados que se están utilizando para desvelar enigmas históricos, llegan a la conclusión que los restos de mercurio son demasiado anormales, y que además fueron ingeridos antes del fallecimiento, es decir, que no es unas cantidades de mercurio que se van depositando o bien por malas técnicas de modificación o por el terreno donde haya sido sepultada, en absoluto, sino que alguien en su comida o en su bebida le fue suministrando muchas dosis de mercurio, y que eso pudo haber provocado en 72 horas cuando le dan como el último recipiente envenenado, en 72 horas haber provocado una muerte rápida, porque morir en este tiempo era demasiado rápido, y porque además la mujer era muy joven, tenía 28 años, además gozaba de bastante salud, y las sospechas empiezan a recaer en el que solo podía recaer, porque no todo el mundo podía llegar a los aposentos de Agnès Sorel y sobre todo a la comida. ¿Quién podía llegar? Uno de ellos era Carlos VII. Carlos VII queda totalmente descartado porque estaba prendado de la belleza de esta mujer. El que más enemigos, bueno, tenía muchísimos enemigos, evidentemente, porque se sabía que la sucesión iba a quedar muy poco clara cuando muriera Carlos VII. Pero el enemigo número uno era el delfín, era el futuro Luis XI. Es donde el que recaen todas las sospechas de que, primero, pudiera llegar a la comida, a la gastronomía de Agnès Sorel, y segundo, porque tenía todas las posibilidades, era el candidato número uno para que le favoreciera la muerte del amante oficial, ¿no? Y digo siempre oficial porque ya digo que es la primera vez en la historia del reinado de Francia donde se declara oficialmente a un amante con el consentimiento y los cuernos de, en este caso, de María de Anjou, que era la esposa bien sufrida. Bueno, la precursora de Madame Pompadour, entonces. Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pobrecita nuestra, se nos fue con el mercurio. Se nos fue con el mercurio, y la verdad que una pena, porque ya digo que era una mujer increíble. Además, fue una de las precursoras también de la vestimenta. Es cuando, por entonces, los hombros de las mujeres empiezan a ser bien vistos, o sea, porque ella llega a destaparse bastante los hombros, e incluso aparece un retrato de ella donde también destapa un pecho, con lo cual el escándalo ya estaba servido en aquel momento. Otro de los enemigos que tenía eran las mujeres de la corte, que no veían bien estas modas. Sí, sí, sí, aparece un pecho destapado y los hombros también al descubierto, que no era habitual en aquel momento, pero que ella de alguna forma puso de moda para que otras damas de honor siguieran un poco su ejemplo. Un poco, bueno, casquivana, pues, culta pero casquivana. Sí, sí, sí, sí, no, pero era bastante casquivana, porque si no, ella no se hubiera ofrecido a ser la amante oficial con todas las críticas que eso generaba y además la muerte que tuvo. Por lo tanto, lo que se ha desvelado con estos rayos X, con esta luz sincrotrón, es que tiene unas altas dosis de mercurio, que posiblemente murió envenenada y no por el tratamiento de esa enfermedad o de alguna posible enfermedad que pudo tener en los días o las semanas antes, y que tenemos un candidato, un maluto en esta película, en esta secuencia, en esta telenovela, que sería el delfín de Carlos VII. Bueno, pues ¿cuántos enigmas históricos está descubriendo o poniendo en solfa el ADN, verdad? Tenemos lo de Cristóbal Colón, tenemos lo de Iván IV el Terrible, tenemos lo de Thomas Jefferson, lo de Anastasia, tenemos lo de... Tenemos para hacer un capítulo. Lo de Napoleón, yo creo que sí. Hay muchos elementos como para hacer todos unos capítulos o casi un dossier de los enigmas históricos que están poco a poco siendo desvelados por el ADN. Tú me vas a hacer, Jesús, el de Thomas Jefferson. Pues, tú, Carlos, me vas a hacer el de Luis XVII. Pues venga, hecho. Tú, Bruno, me vas a hacer el de Cristóbal Colón. Pues ambos. Claro. Venga, yo me apunto el de Anastasia, si queréis. Sí. Y hacemos un capítulo. Sí, ¿por qué no? Bueno, pues ya anunciaremos si este capítulo lo ampliamos, si ponemos alguno más, en fin, ya anunciaremos muy pronto, muy pronto. Oye, por cierto, Bruno, aprovechando estos minutos, no paras de aparecer en Telecinco, o sea, Telecinco y tú ya estáis unidos para siempre. Sí. Crónicas Marcianas, el TNT, en las conspiraciones, con la jugada maestra, tu libro, bueno, estás muy solicitado. Sí, no, la verdad es que no sé cómo estoy descubriendo la capacidad mía para desdoblarme y estar en varios sitios a la vez, pero sí, especialmente en Telecinco. Lo de TNT estuvo bien, ¿no? Sí, un gran atrevimiento por parte de una televisión en este país, por primera vez que se habla de la existencia y de ciertos aspectos del Club Bilderberg, que hablábamos precisamente a raíz de la pregunta de un oyente la semana pasada, uno de esos grupos de amos del mundo que aparecen en la jugada maestra y que juegan un papel fundamental en lo que es el diseño de los futuros geoestratégicos del planeta. Un gran atrevimiento y para mí una demostración de que algo está cambiando en la tele. Bueno, pues nada, la jugada maestra, Bruno Cardeñosa, en temas de hoy, nos habla de otra cosa ahora mismo. Están haciendo cola ahora mismo los programas de televisión para llevar a Bruno. Es uno de los referentes obligados. Ahora mismo, sí. Sí, sí. El año que viene iremos a visitarte allá donde estés, Bruno. Allá donde... Sí. O sea, va, no te preocupes. Me voy a hacer compañía a Martini. Sí, sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con diferentes cuestiones en la Zona Cero, con vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es para Bruno Cardiñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Es la tertulia del misterio por excelencia. Y por cierto, si no lo he dicho yo, caramba, 197.000 oyentes. 197.000 oyentes. Qué subida espectacular la de la Zona Cero, la de esta tertulia. Claro que sí, merecen muy mucho la pena estos chicos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Thank you. Entramos en tertulia y comentando estos datos, la verdad es que estamos muy satisfechos y muy agradecidos todos los integrantes de las 4C al apoyo multitudinario que ha recibido esta tertulia. Y bueno, esos 197.000 oyentes así lo atestiguan. Muchas gracias, amigos. Aquí seguiremos trayendo asuntos interesantes para vosotros para poder conformar una madrugada tranquila. No está mal, Bruno, 197.000. Caray. Para estas horas de la madrugada. Es un dato extraordinario y que además, reconforta llenar dos maracanás casi juntos. Uh-huh. Es como se puede medir esto, sí, en la nueva ocupación de ese gran estadio. Y lo cierto es que pensar que hay 200.000 personas siguiendo este tema y esta forma de darlo a conocer, y sabiendo que estamos por encima de otros, pues es estupendo. Bueno, pues ese agradecimiento, ¿verdad, Jesús?, para nuestros oyentes. Desde luego, si hemos llegado a esas cifras, no solo por nuestros méritos, sino también por los méritos de la gente que nos está escuchando, que nos, claro, está apoyando, que nos está siguiendo. Eso es una labor siempre en equipo, ¿no? Alguien tiene que dar la cara, en este caso dar la voz, pero los que realmente hacen ese número de oyentes son los que están detrás escuchándonos a estas horas. Y ellos entienden el mensaje y lo captan y lo apoyan, que es lo más importante. Y bueno, y de todas las edades, Carlos, que también sirve de orgullo, ¿no? Sí, que... porque además lo del mérito, estoy de acuerdo, yo que me duermo constantemente, pues el de escucharnos me parece ya enormemente meritorio. Sí, que son de todas las edades, y sobre todo, visto las preguntas que llegan, claro, los oyentes tienen que entender que no da tiempo a que Martín lea a todos los que van llegando otros correos, pero aunque muchos se quedan, te sorprende muchas veces darte cuenta que, claro, que se trata de oyentes nuevos, de chicos muy jóvenes, que acaban de llegar a la radio y que, claro, vuelven a hacer preguntas que los ya más mayores conocen las respuestas desde hace más tiempo. Y yo creo que esa es una de las ventajas que tiene la radio, la verdad, que por lo menos en España, que yo creo que es de los pocos países del mundo, bueno, yo estoy casi convencido que es la mejor radio del mundo, la que se hace en España, por lo menos lo que yo he visto sin comparación. Muy buena radio, y la verdad es que cuando recibimos correos, claro, no se pueden cuantificar para los EGMs, pero la cantidad de oyentes que nos escuchan al día siguiente, ¿no? En el caso tuyo, porque eso ya es tuyo, ¿no? Es del programa como tal, es algo asombroso la cantidad de foros y de grupos organizados que existen de seguidores del programa, que lo que hacen es enriquecer muchísimo el programa, porque entre ellos mismos luego mantienen debates y discusiones sobre temas que se tocan aquí, o sea, lo cual la verdad es que eso es difícil de conseguir, ¿eh? Y desde aquí quiero enviar un cariño especial hacia nuestros oyentes americanos en Estados Unidos, en México, en Chile, en Argentina, en Ecuador. Recibimos muchísimos correos de aquellas latitudes y bueno, pues pensar que allí es por la tarde, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que hacer el ejercicio de conectarse a Internet y escuchar un programa español. Ese saludo para ellos muy especial, y para todos los Erasmus, que tenemos una comunidad de Erasmus tremenda en Europa, de chicos y chicas que están estudiando y que sintonizan con La Rosa de los Vientos. Bueno, pues muy contentos, 8 temporadas en antena, 1.200 ediciones ya de La Rosa de los Vientos. Gracias a todos por ese apoyo. Bueno, y vamos a seguir con los asuntos, porque tenemos Bruno, caso OVNI en Uruguay. Que Uruguay es pequeñito, ¿verdad? Que tampoco... Sí. Pero ha generado un caso grande, desde luego, por lo menos por su trascendencia, por lo que puede haber detrás, por cómo se está moviendo la Fuerza Aérea de Uruguay en este caso. El suceso tuvo lugar a las 3:45 de la madrugada del pasado día 5 de abril, martes. Un suceso que, por la hora, evidentemente no generó infinidad de testigos, pero sí mucha cualificación por parte de esos testigos. Independientemente de eso, en determinadas ciudades de todo el sur de Uruguay se escuchó una potentísima explosión, incluso se rompieron vidrios, algunos edificios, dicen los testigos, que llegaron a temblar. Eso provocó que mucha gente se levantara, buscara en el exterior de sus ventanas el origen de aquella poderosa explosión y asistieran a la presencia en el cielo de un poderoso haz de luz de color verdoso. Pero además, esto es lo importante, había dos aviones en vuelo cuyos comandantes fueron testigos de aquel acontecimiento. Uno de los pilotos pertenecía a la compañía aérea Lufthansa, la compañía alemana. Observó el fenómeno, observó esa bola de fuego y describió que se movía en trayectoria ascendente. Lo mismo indicó el piloto de un vuelo de transporte, un piloto militar, un coronel de la compañía Aeromas, que también fue testigo de la presencia de este extraño objeto, de esta bola de fuego, de esta esfera luminosa en el cielo de Uruguay. De inmediato la información trascendió a la prensa, trascendió a los diferentes medios de comunicación, a las agencias de noticias que dieron a conocer el evento. La Universidad Nacional de Montevideo, a través de su departamento de astronomía, de inmediato, precipitándose una vez más en función del testimonio básico de la apariencia de esa bola de fuego, se precipitó y dio a conocer su versión de los acontecimientos. Aseguraban que se trató de un bólido, de un meteorito similar al que este mismo miércoles también por la mañana se observaba en la zona este de la península ibérica, y aseguraban que se trataba de un meteorito, de un fenómeno astronómico extraordinariamente grande y que había provocado ese ruido al estallar o al romper la barrera del sonido o al efectuar uno de sus movimientos. Pero lo cierto es que de inmediato las fuerzas aéreas de Uruguay, a través de su jefe de prensa, algo sorprendente, el ejército de Uruguay tiene una oficina de reportes ovnis, una oficina en donde se investigan y se siguen aquellos casos que afectan de un modo u otro a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y el portavoz, el jefe de prensa de la Fuerza Aérea de Uruguay, José Luis Vignoli, aseguró que no se trataba de un meteorito. Se inició un enfrentamiento clase entre la clase científica y la clase militar, y Vignoli aseguraba que en función del testimonio de los pilotos, aquel ovni, porque de momento eso es hasta ahora un objeto no identificado, aquel ovni podría ser un misil. Y aquí es donde llega lo sorprendente, porque decían que podría ser un misil de otro país, porque en Uruguay no existen ni plataformas de lanzamiento ni bases para misiles, y que por lo tanto el origen de ese misil debía ser otro país, geográficamente lanzado desde otro punto. Y entre comillas siempre acusaban a el ejército argentino de ser el responsable del lanzamiento de ese misil. Estamos, parece una teoría. Estamos argentinos como para lanzar misiles. No, claro, muy raro, parece, por lo parece, pasalo, indiscutiblemente mucho. Raro. Lo cierto es que Vignoli venía a decir que el Estado argentino, la parte responsable del lanzamiento de ese hipotético misil, se puso en contacto con ellos, ha habido colaboración, no se trata de un, y se ha querido dejar claro, no se trata de un conflicto diplomático, no hay motivos para eso, sino que aparentemente el lanzamiento de ese misil en Argentina no salió lo bien que se esperaba y se coló, se introdujo en un espacio aéreo de otro país. Se prometió desde entonces, y ha pasado ya algo más de una semana, dar una versión definitiva en función de lo que comunicara el gobierno argentino, en función de las investigaciones que se iban a hacer sobre el relato de ambos pilotos y de los testigos presenciales, y en eso estamos en este momento, esperando esa versión definitiva, esa versión oficial, que si se decanta por el lado del misil, bueno, pues nos sitúa ante algo verdaderamente sorprendente. Admitir la presencia de un misil de otro país en el espacio aéreo de uno es algo que muy pocas veces ocurre. Y luego la otra teoría sí que está descartada por la trayectoria ascendente que describen los aviones. No se trataba de algo visual ni de un efecto, sino de una realidad. El propio piloto de Lufthansa decía que en alguna ocasión había asistido al lanzamiento de algún misil en el espacio aéreo europeo y que aquello se parecía bastante. Y que en un principio ese fuego que partía de detrás del objeto lo interpretaba como el efecto del posquemador del misil. Caramba. Una hipótesis. De momento tenemos tres. Objeto no identificado, que eso es lo que es independientemente de su naturaleza, y dos posibilidades para justificarlo. O misil, que parece difícil, pero es la versión oficial, o meteorito, que prácticamente está casi descartado. Quería comentar, otra cosa, sí, que todavía no se puede. Se da como versión oficial un misil argentino. Se da como preversión oficial. Falta todavía el posicionamiento definitivo, pero la preversión oficial, la primera interpretación oficial, es que pudiera ser un misil argentino. ¿Pero tiene un ICMM? No, iba a decir, Argentina, que tenía una magnífica tecnología balística, lo que hizo es que a finales de los años 80, por presiones del gobierno de los Estados Unidos y por un acuerdo entre ambas naciones, durante el primero de los gobiernos de Menem, decidió abandonar toda su investigación, claro, práctica de misiles de largo alcance, lo que hubieran sido ICBMs argentinos, sí, bueno, no ICBMs, no intercontinentales, pero se hablaba de misiles con alcance de varios miles de kilómetros. Bueno, sí, toda esa tecnología fue abandonada completamente. Después de las Malvinas, claro. Sí, a finales de los años 60. Se tuvo que revisar todo. E incluso se sabe que el gobierno norteamericano, que exigió la destrucción física de los prototipos construidos, fue a verificar incluso la destrucción de alguno que sabía que más o menos habían escondido. Pero que lo mejor que pueden tener los argentinos son los SOCET, ¿no? Ahora es que ahora os digo que podría haber sido. Es decir, Argentina eliminó, desde luego un misil a largo alcance no es, porque eliminaron toda investigación sobre ellos. Sí se sabe que Argentina cambió tecnología misilística con Brasil a cambio de tecnología, básicamente hicieron una especie de cambio entre tecnología de incendio nuclear con tecnología de misiles, sobre todo porque los brasileños necesitaban, eran demandantes de tecnología de misiles de largo alcance para su programa de satélites, que lo tienen ahora mismo muy avanzado. A pesar, no tenemos aquí a Pablo Villarrubia, de la cantidad de desgracias consecutivas que les han ocurrido, extremadamente sospechosas. Pero bueno, sería un tema muy conspiranoico. Descartado el misil largo alcance, un misil que llamaría la atención por el foco de lanzamiento y el impulso, realmente los argentinos jamás los lanzaron en el Río de la Plata, los lanzaron en la Patagonia, en el Río Negro, claro, 4.000 claro. kilómetros al sur, donde no los veía nadie. Es decir, pero ¿para qué porras vas a lanzarlo enfrente de Buenos Aires? Es que no tiene ningún sentido. Tercero, de lanzarlo hacia el norte, lanzarlo por Uruguay es un verdadero disparate, porque es que lo atraviesas entero. Es decir, es que Uruguay es un país muy pequeñito a nivel, aunque es grande, porque engaña en el mapa, pero bueno, de todas maneras no tiene mucho sentido, sobre todo porque es hacerlo en la zona más poblada del Cono Sur. Toda la población, prácticamente 2/3 de toda la población de América del Sur, vive en un círculo que está entre Río de Janeiro y Buenos Aires. Ahí vive todo el mundo. Entonces, ¿por qué lo haces ahí y no lo haces en otra parte? Desde luego, como experimento, me parece disparatado. Un misil más pequeñito que se hubiera escapado en las maniobras, un misil antiaéreo terrestre, pues no sé, tipo Rapier o cualquier cosa de ese estilo. Sí, pero difícilmente pues podría hubiera ser, pero dado testigos en ciudades claro, preparadas. Claro, pero eso siempre es con maniobras organizadas, claro, con lanzamientos anunciados, con vuelos comerciales en zonas separadas. Y eso jamás se hace así. No, pero el ejército, es ejército argentino admite. No ha salido a la palestra el ejército argentino, sino que lo que ha dicho el ejército uruguayo es, por boca del argentino, que dicen que habría confesado que fue un misil. A lo mejor dicho de una manera muy llana, les están quitando un marrón de encima. Decir, oye, os ayudamos, no os preocupéis. Los uruguayos a los argentinos. Sí, no, o al revés. O los argentinos a los uruguayos, no os preocupéis, decimos que es un misil y se acabó el problema. Claro, pero si no era un misil, ocurre. Entonces, ¿qué era, no? Si tú lo has dicho, ya es un misil oficialmente y se acabó el problema. Es que a veces se pueden ayudar también, hay una buena relación. Lo inquietante es que efectivamente hay una buena relación, claro, es decir, eso no crearía un problema diplomático de ningún tipo. Y lo que es sorprendente es que después de esa comparecencia del día 6 de abril del jefe de prensa del ejército uruguayo, no haya habido más... Es que hay una cosa muy seria si es un misil, que a mí me tiene enormemente preocupado, es que es el testigo del lanzamiento del disparo, es un piloto de Lufthansa, que imagino es el que hace vuelo Frankfurt-Buenos Aires, pues la verdad es que es para estar preocupado. Claro, porque si no debería estar ahí. Que en estos países exista esa tecnología, ¿no? Claro. La tecnología avanzada la han tenido y la tienen, pero no es tanto el problema, sino que no tiene sentido. No tiene sentido, no. Es una noticia extraña. A mí la explicación me ha parecido muy extraña, pero es la explicación, ¿no? Decir que un meteorito también es complicado. Es decir, mientras los meteoritos no vuelen en vertical, y es algo que todavía no se ha inventado ni desarrollado, no puede serlo, ¿no? En fin, las cosas que ocurren en esta tertulia, las noticias que nos llegan, que siguen asombrándonos en este siglo XXI. Bueno, Carlos, yo recuerdo cuando era jovenzuelo, mis tardes en el Wendy de Manuel Becerra aquí en Madrid. Claro, pedías una bandejita de patatas fritas, ibas con un cubilete, y claro, el Wendy tenía predominio sobre otros restaurantes de comida rápida, porque el cubilete podías darle a discreción al ketchup, podías llenarlo todo lo que quisieras. Todo lo que quisieras, y pasaba la tarde pues mojando patatas fritas, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que a mí siempre me ha parecido disparatada de los burger americanos, que nunca he entendido muy bien porque es así, pero es que todavía no acabo de entenderlo. Es decir, no sé, bueno, se puede decir no pasa nada, la empresa Burger King, por ejemplo, en Estados Unidos, no es la aquí, cuando vas a Estados Unidos y vas a un Burger King, que por cierto sabe exactamente igual que la aquí, cuando coges la Coca-Cola, tú la compras el tamaño de la Coca-Cola según como aquí, según lo que tú compras de menú. Sí, sí. Sin embargo, luego te la puedes rellenar todas las veces que quieras, con lo cual no entiendo por qué puedes cogerla al principio de 2 litros, medio, 1. Es un pequeño disparate, pero bueno, nunca la he entendido muy bien. Sí, porque es muy fácil, Wendy, que ya no está. ¿Y cómo llenan los vasos de cubitos de hielo, para que no entre nada? Exacto, y luego uno descubre y dice, es agua colorada, ¿no? No se parece nada a la Coca-Cola de las latas, pero en nada. Si es agua colorada, pues puedes echar todo lo que tú quieras. Esto es lo que voy a contar, es el nacimiento de una leyenda urbana. ¿Cómo surge y cómo nace una leyenda urbana? Pero además pillada en el momento, que es lo mejor, que es con el tiempo y con la realidad y con la proximidad. Además, este tipo de restaurantes reciben siempre muchos ataques, siempre, sobre todo Wendy es el del famoso de diente de rata, la hamburguesa. Sí. Wendy, que además en España tuvo que cerrar, le fue muy mal las cosas, yo creo que le perjudicaba el logotipo, esa niña pelirroja, que era una horterada, entonces yo creo que les destruyó, el logotipo de Wendy les destruyó. Bueno, pues Wendy es de nuevo la víctima las cadenas de hamburguesas americanas están increíblemente prevenidos sus servicios jurídicos para este tipo de cosas, porque es que permanentemente el 10% que están allí comiendo son susceptibles de demandar demandarles cuando aquello acabe por cualquier causa. Que el deporte nacional en Estados Unidos es ese. Demandar a sus hamburgueserías es un verdadero, pero además por todo, por resbalarte, por caerte, porque has engordado, por lo que sea. Sí, bueno, el caso es que están tremendamente preocupados por las demandas, pero es que esta bate todos los récords del mundo. Tanto es así que yo la he recogido, vamos a decir, la herencia de la historia de la leyenda urbana. Yo lo recojo en una agencia de noticias en España, en castellano. Sí. La noticia dice, la policía de Estados Unidos, no dice el lugar, investiga si el dedo que apareció en una sopa, fijaros lo que voy diciendo, ¿eh? ¿Cómo va cambiando luego con el original? En una sopa de la cadena de restaurantes de comida rápida Wendy's de California, pertenece una persona que habría sido atacada por un leopardo después de que ésta reconociera su yema del dedo en la televisión, literal. Bueno, así aparece en la agencia. Atención, que así aparece en la agencia española. Es un personaje atacado por un leopardo, ¿eh? Todo como mundo la sabe agencia que española. En Estados Unidos están los osos Kodiak y los leopardos. Veréis, como la carne de leopardo. Espera, ¿no? Pero veréis que esto es absolutamente genial. Sí. Como la agencia de noticias tiene relaciones en páginas web con otras páginas de habla española en América Latina, sí, me conecté a la que tiene esta agencia, esta página de internet en Chile, que la tienen. En Chile. Decía, la policía investiga si el dedo encontrado en una sopa del restaurante Wendy's pertenece a una mujer que fue víctima del ataque de un animal salvaje. Es parecido, pero ya ha metido algún matiz. Más conciliador, más conciliador. Bueno, había que buscar dónde había salido esta noticia. Bueno, esta noticia la publicó, y es real, el San José Mercury News, que es un periódico del sur de California, el domingo 17 de abril. La noticia decía que efectivamente la policía estaba investigando el dedo que le apareció, ya citaba a la persona, a Ana, con dos N's, Ana Ayala, que cuando estaba en un restaurante de comida rápida, en concreto de la cadena Wendy's en California, notó que había algo muy extraño en su sopa picante. Añade un pequeño matiz, la sopa es picante. Una ternilla. Bueno, en realidad era un chili, era una salsa chili mexicana, sí, pero bueno, ya veréis cómo llegué a la conclusión de que era salsa chili mexicana. De eso que te dan una galleta, entonces, ¿no? Efectivamente, entonces tienes una especie de tarrito, entonces dentro del tarrito, pues cuando iba a mojar una patata frita o algo así, descubrió que había un dedo. Un dedo. La señora horrorizada empezó a pegar gritos, dijo que había un dedo y desde allí mismo llamó a la policía. Se presentó a la policía y vieron que efectivamente, hicieron de notario, que allí había un dedo dentro de la salsa que la señora Nayala tenía en su mesa. Ah, la señora estupenda, ella llamó a la policía y todo. La señora lo primero que hizo, por supuesto, es ponerse en contacto esa americana con Jeffrey Yanov, que es el abogado, dispuesta a demandar, por supuesto, a la cadena Wendy's. La cadena Wendy's horrorizada, sí, por la situación, porque claro, lo primero que se presentó allí fue la cadena de televisión local. Sí. La primera local, la policía, luego el abogado con la denuncia y luego la televisión. Y la televisión, filmó el dedo. Aparentemente, todo esto es aparentemente filmó el dedo. Porque lo sorprendente es que en otro punto de los Estados Unidos, en concreto en Nevada, Sandy Allman, de 59 años, vecina de Las Vegas, vio en la televisión el dedo. Y llegó a una sorprendente conclusión, que era el suyo. Ese dedo mío. Llama a Grissom. Automáticamente lo puso en conocimiento de la policía de Nevada, claro, para que se pusiera en contacto con el sheriff de San José, claro, del condado de San José, para que descubriera qué hacía su dedo en la salsa chili esta persona. Esto es caso, bueno, para el CSI, ¿eh? Aquí ya sabemos que es una salsa chili, porque el San José Mercury News dice que era un bote de chili, que es lo que filmó la televisión. He recogido, me han tomado tiempo más, otro periódico norteamericano, el Miami Herald, cita la noticia también. Ahí es donde descubrí que era un bote de chili, realmente, que era un... y que el dedo estaba flotando, aparecía como si fuera una patata frita colocado de manera vertical. A vertical. El portavoz, el pésico, haciéndote como el misil, un gesto bastante feo. El portavoz de Wendy's, que se llama Danny Lynch, ha dicho que la cadena está ansiosa por saber el resultado de la televisión. Y nosotros, Carlos, y nosotros. Lo dice el propio restaurante. Bueno, ahora veréis la noticia original de lo que partió todo, porque es genial. A ver. Sandy Allman tenía como mascota un leopardo. Ah, tenía una mascota. Un pequeño leopardo como mascota. Bueno, que es mascota, he llegado a la conclusión, porque la noticia dice que es un pet spotted leopard, es decir, una mascota de leopardo moteado, o sea, que era pequeñito, que no era un monstruo, porque si no pintaba yo que hacía un leopardo en Nevada, yo apunté al principio un puma, decir, bueno, no, era un leopardo que tenía de mascota, que le arrancó un dedo cuando estaba jugando con ella. Entonces el leopardo salió corriendo con el dedo. Ella lo puso lo puso en conocimiento de su seguro, que obviamente había perdido un dedo y que se le había arrancado un leopardo pequeñito, que era una mascota. Sí. No sé si de ella o de un vecino, bueno, una mascota. Una mascota. El problema consiste en ¿cómo demonios llega el dedo a una salsa de carne y de chili en un restaurante de Wendy's en California? Claro, pues estaba pensando yo la distancia entre Nevada y California. Ahora, claro, ella no ha dicho... No lo que corre los Wendy's, el responsable de Wendy, para evitar que esto se convierta en una inmediata leyenda urbana que empieza a circular en Estados Unidos, de que Wendy's compra cualquier tipo de carne, incluyendo de los humanos, para venderlos en sus salsas y sus carnes, se ha apresurado a decir que quiere una investigación del ADN, del dedo, por eso me río cuando decías lo del ADN antes, del dedo que ha aparecido en la salsa chili, para ver si corresponde con el ADN de Sandy Ullman. Si el dedo de Sandy Ullman está de verdad en el chili de la salsa de Wendy's, pues hombre, tenemos leyenda urbana para el resto de los tiempos. Desde luego. Así surge una leyenda urbana. Bueno, pero... Sí, lo cierto es que además hay páginas web especializadas en leyendas urbanas que surgen en torno a los restaurantes de comida rápida. Pero Wendy's tiene récords. Porque... Sí, los chinos y los chinos también. Sí, los chinos. Pasa que eso es una leyenda urbana más nuestra. No, aquí ¿no? lo que realmente piensan algunos es que cuando muere un chino lo trituran y te lo dan en rollito de pirata. Carne sí, de pero vosotros sabéis lo difícil cosas, que ¿no? es desarraigar una leyenda de este tipo. Sí. Pero es que además hay, por ejemplo, en Snopes, en este grupo que reúne todo tipo de leyendas urbanas, hay muchísimas asociadas a restaurantes de comida rápida. Y lo cierto es que en muchas ocasiones resurge por culpa de algún periodista de alguna agencia que no tenía nada que contar ese día y acude pues a la típica historia de la señora de la curva, de la chica de la curva, pero en versión McDonald's. Bueno, entonces... lo único que me ha sorprendido de esta noticia, que por lo menos es el Dennis Lynch, el representante de Wendy, es un abogado eficaz, porque desde luego lo primero que ha conseguido, esta noticia sí la he visto en Miami Herald, es que debido al impacto emocional que le ha provocado el accidente, el abogado Jeffy Yanoff acaba de retirar la demanda de su cliente contra Wendy's. Es decir, que la ha contado, vamos, está clarísimo. Así que, bueno, por lo menos, la señora Nayala es millonaria, supongo, ya a estas alturas. Pero se confirma que hubo dedo. Sí, el dedo sí. Ahora lo que la policía tiene el dedo, tienen que investigar si corresponde de verdad a Sandy Ullman o no. Como corresponde a Sandy Ullman y de verdad el dedo que le quitó Leopardo haya aparecido en una salsa chili en California, bueno, de verdad que hay una de las leyendas urbanas que ya no va a quitarla jamás. Porque esta noticia, lo que luego sabéis es que las leyendas cambian. Alguien dirá de repente que encontró un dedo en una salsa en un restaurante chino, Hong Kong. Sí, entonces va cambiando y se le ha asegurado su primo, que conoce a no sé quién. También tuvimos un momento de escarabajos y toda suerte de insectos. Sí. Primero fueron escarabajos. En los yogures también, ¿no? En los yogures también aparecieron. Sí. Escarabajos y bueno, pues... Bueno, hay que buscar también algún eslogan, ¿no? Salsa chili, es tan fuerte que pega mordiscos o algo así. Sí. La señora Ayala se hizo millonaria gracias a este dedo. Usted no desespere, puede en cualquier momento encontrar un dedo si visita nuestro restaurante y hacerse millonario, ¿no? Si esto consigue una indemnización millonaria. Estoy viendo a todas las mujeres o todos los hombres ahí con su mascota diciendo, muerde, hijo. Muerde, que me voy a McDonald's ahora mismo. Es que toda la noticia es un disparate de tal nivel. Bueno, lo que hay que decir es que estos restaurantes siempre procuran, es que son pulcros, que tratan muy bien sus alimentos. Pero más que lo demuestran, sí, no sucede igual. Bueno, habéis visto que está la prensa española inundada de artículos, anuncios a una página entera sobre la calidad en concreto de una cadena de hamburgueserías. Sí. ¿Cómo se pueden contrastar los análisis? ¿Cómo se pueden mirar? Porque llegó un momento... Yo estoy de acuerdo en esos estudios, en esos análisis, y me parecen perfectos, ¿no? Pero posiblemente sea igual de buena o mala calidad la carne que la que da origen al sitio donde tomamos el menú del día. Por supuesto, claro. Ese es el asunto, claro, ¿no? Claro. O sea, ustedes vayan a comer con total confianza a sus restaurantes de comida rápida, que bueno, lo del dedo ocurre una vez entre... Pero no sé, por ejemplo, es como cuando... El problema es ir todos los días 7 veces. No, claro, es como si tenta, no sé, un bichito en una lata de cerveza. La posibilidad de que eso ocurra en la cadena de montaje existe, es real. Sí, pero claro, es... es minúscula. La verdad que la Wendy tiene la negra, porque verdad que lo de el colmillo de rata siempre hablaban siempre de esta misma hamburguesería. Sí, pero también hubo un momento también con no sé qué de la Coca-Cola, también con los yogures de no sé dónde. Bueno, los yogures fue una campaña muy retorcida, que era falsa. Eso sí que fue. Pero eso no fue una leyenda urbana, eso fue maldad. Fue George Haider, el ultraderechista austriaco, que dijo que los yogures españoles estaban hechos con cochinilla para colorearlos. Ya. Entonces, es verdad que la cochinilla se utiliza como colorante, pero bueno, en cualquier caso, se trató pura y simplemente de una agresión contra los despreciables pigs, entre ellos nosotros, sí. Y ya está. Sí. Lo cierto es que, por ejemplo, en este tipo de restaurantes, independientemente de que la situación laboral sea más compleja o peor que en la de otro tipo de restaurantes, pero sí es cierto que los trabajadores, los manipuladores de la comida utilizan las normas higiénicas y las ponen en práctica. Además, puedes comprobarlo perfectamente porque estás delante de ellos, ¿no? Sí. Cosa que en ese sentido les elogia. Algo que en otros restaurantes con más prestigio yo no he encontrado. Podemos comer con tranquilidad y bueno, pues dedos y colmillos y cosas de estas aparte, pues bueno, son leyendas urbanas que, como dice Carlos, se va modificando con el tiempo, según la noticia. Muy divertido eso, ¿eh? Ha quedado pues es que esto, de verdad, es que como me he puesto a arrastrarlo de un lugar a otro de Estados Unidos y cada uno aportaba un dato, en un lío de una oposición, en otro. Hay que seguir porque estas noticias se transforman con el tiempo todavía más, ¿no? El dedo de hoy es el fémur de mañana, ¿eh? A mí lo que me tiene fascinado es lo de la televisión, pero ¿cómo pude verlo en televisión? Es una cosa. Sí, y a identificar el suyo. Identificar es mi dedo, sin duda alguna. A los sumos sabría que le faltaba uno. Sí, pero saber qué es eso. Claro. Bueno, las cosas divertidas que ocurren a veces en esta tertulia. Hombre, tenemos un nuevo parque temático, Jesús, estamos de enhorabuena. Todavía no, se está construyendo, pero... Bueno, tenemos el de Von Däniken, ¿no? Sí, eso ya... Y este es más literario. Ya está construido y en pleno auge, pero este es más literario, este sí que es bastante novedoso, ¿no? Porque es la primera vez que yo sepa que se va a hacer un parque temático dedicado a la figura de un escritor y a sus obras. En este caso de Charles Dickens. Hasta tiene nombre, es el mundo de Dickens. Se va a levantar en Chatham, en Midway, en el condado de Kent, que es donde el autor pasó parte de su niñez, en concreto desde el año 1816 hasta 1821. Y bueno, no se les ha ocurrido mejor sitio porque la casa ya no está en pie, entonces lo ubican en unos antiguos astilleros navales del río Támesis, donde trabajó su padre, y bueno, que parece que inspiró alguna de las obras más famosas de Charles Dickens. O sea que bueno, han tenido que buscar algún lugar un poco cogido por los pelos, porque lo que era la casa donde vivió Charles Dickens ya no existe. ¿Cómo se va a llamar? Dickensland. Sí, el mundo de Dickens es Dickens World. O sea, que en este caso... Dickens World. Sí, yo creo que el nombre no es demasiado afortunado, porque más que hablar de Dickens, va a ser sobre todo por el ambiente, la época que le tocó vivir y donde se desarrollan pues los personajes más famosos de sus novelas, ¿no? Desde La pequeña Dorrit o David Copperfield o La historia de dos ciudades, en fin, todas esas novelas, que no la última, que es la que generó un misterio que alguna vez hemos comentado, la única novela que escribe el hombre de misterio, que es El misterio de Dundrud, y muere sin terminarla, y a partir de ahí surge toda esa historia que conocemos, ¿no? De que está escrita desde el más allá por un vidente que se presta, ¿no? Para redactar los dictados que el espíritu de Charles Dickens le dice. Pero salvo esta novedad, que fue una novedad dentro de su carrera literaria, que es escribir una novela de suspense, casi todas están muy involucradas pues con la penuria, con la pobreza, con los desastres sociales que le tocó vivir, y que quieren reproducir de alguna forma en este mundo de Dickens, donde por supuesto también habrá multicine, habrá restaurantes sin dedos, habrá áreas de juego. Claro, pero esto lo hacen muy bien los británicos. ¿Os imagináis aquí en España el mundo de Benito Pérez Galdós? Pues no iría nadie. Pues no va nadie. Claro. Además han hecho ya previsiones. Bueno, va a estar en pleno funcionamiento, dicen ellos, en el 2007. Y casi seguro que será verdad. Y piensa que va a traer a unos 300.000 visitantes al año. Claro. Sí, no, por supuesto, si no hubieran hecho ya un pequeño estudio de mercado y vean que realmente es rentable, yo creo que no se hubieran dedicado a ello. Pero es cierto lo que tú dices, no hace falta ir más lejos. Aquí se puede hacer el mundo de Cervantes, que a lo mejor sería un poco nuestro escritor más representativo, sí. Como mucho funcionan las rutas de Cervantes. Sí. Pero parques temáticos, es verdad que posiblemente no estemos demasiado preparados para ello, lo cual es una pena, porque ya digo que no es hablar de un escritor. Pero tú fíjate Galdós, por ejemplo, con los episodios nacionales. Bueno, fíjate, toda la riqueza que nuestro Galdós sería casi un Balzac, ¿no? Por utilizar un sinónimo literario, porque Balzac escribió esa comedia humana donde representó pues todo lo que él sabía y todo lo que él conocía de la época que le tocó vivir y de la época anterior, que es un poco lo que intentó hacer Galdós, ¿no? La gran obra que hizo Galdós es tan ingente, tan inmensa, que la mayoría de la gente no lo sabe. Solo conoce pues las dos o tres novelillas que incluso obligan a leer en algunos institutos, pero poco más. De Galdós se podría hacer muchísimas cosas y además descubrir un Galdós totalmente desconocido. Desde Trafalgar hasta la epopeya de la Numancia. Sí, sí, tremendo. Bueno, de hecho ya sabes que hay incluso también una maldad, ¿no? Una leyenda urbana alrededor de esto, diciendo que realmente él no llegó a escribir todos estos episodios precisamente por la labor tan inmensa, sino que había una mujer detrás, que es la que redactó muchísimos de estos episodios nacionales. Pero no porque él no tuviera capacidad, sino sencillamente porque no tenía tiempo de escribir todo esto, ¿no? Y bueno, pues no sé hasta qué punto será verdad o no será verdad, pero se comenta, pero yo creo que siempre se comenta... O sea, que las faltas de ortografía eran de ella. Sí, eran de ella, sí. No, pero fíjate que las faltas de ortografía, que también se han atribuido a Pío Baroja, ¿no? A Pío Baroja, sí, sí. Escribía muy bien, pero con muchas faltas de ortografía, sí. Era por la rapidez. O sea, que no era tanto porque no conociera las reglas gramaticales, sino por la rapidez en que tenía que hacer este tipo de entregas, que las tenía que entregar a la imprenta, a su editor, y eso le impedía hacer las correcciones debidas, ¿no? Porque por entonces la profesión de corrector no estaba tan extendida como está ahora. Bueno, y ahí tenemos pues este parque temático muy de Dickens, que yo creo que va a funcionar bastante bien, y de hecho yo espero ser uno de los que lo visiten en su momento, porque yo creo que este tipo de iniciativas literarias, donde se conjuga un poco lo lúdico, lo social, lo cultural, son bienvenidas, ¿no? Lo de Danikelandia me parece también una idea genial, sí. Pero posiblemente como demasiado centralizado en la figura de alguien que todavía está vivo y muy mediático, ¿no? Y donde él se está lucrando. Pero en este caso no. Charles Dickens murió en el año 1870, él no tiene ningún interés, pero sí el interés de todos los que le siguen y sobre todo recrear aquella época paupérrima. Pues saludamos a esta iniciativa y a ver si alguien toma ejemplo aquí en nuestro país y nos ofrece un parque temático dedicado a la cultura. Estaría muy, muy bien. Con Martín Espósito, consulta Zona Cero. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. A ver qué preguntan nuestros oyentes. Bueno, pues respecto a las apuestas que hay sobre el próximo nuevo papa, cada uno, claro, tiene su propia apuesta. Sí. Dos de ellas, Sergio, por ejemplo, de Vigo, sí. Dice, según San Malaquías y Nostradamus, el siguiente papa será de Gloria Olivae. En el blasón de Tetamansi figura un olivo. ¿Qué opináis? Cierto, cierto. Que hay cuatro pontífices, perdón, cuatro candidatos, sí, a pontífice que reunirían las condiciones aparentemente de la gloria del olivo, que sería la procedencia o del sur de España o de Jerusalén, y porque no solamente hablan del origen esas profecías, o que en el escudo familiar aparezca la imagen del olivo. Esto sí, la profecía no se cumple intencionadamente, porque cuenta también mucho a la hora de entrar en el conclave, y hay cuatro posibles candidatos a cumplir la tesis de la gloria del olivo. Uno de ellos es efectivamente Tetamansi, cuyo brasón familiar tiene un olivo. Otro de ellos es Lustiger, que es el arzobispo francés, parisino, que es judío, de nacimiento judío, de religión y converso al catolicismo. El otro es, atención, porque Lustiger, uno de los más conservadores, estaba en las mismas quinielas en la misma época de Martini, desapareció por completo durante años, y ahora en las últimas horas su figura nuevamente vuelve a surgir en alguna quiniela. El tercero sería Scola. Scola también tendría eso por una razón, y es que sus padres, sus abuelos son de origen judío. Scola es miembro destacado de Comunión y Liberación y es el representante de los grupos más tipo quicos que existe en el mundo. Es el arzobispo de Venecia. Y el otro que cumple la profecía, que cumpliría la profecía, sería Carlo María Martini, el que antes hemos comentado. Y luego estaría una quinta opción, que sería la de Amigo, el cardenal sevillano, por su relación con el convento benedictino que existe en Sevilla, el convento de la Oliva, precisamente en la zona de los Olivares, ¿no? Sí, pues respecto a Gumersindo, respecto a Carlo Martini, dice que es su favorito, y que hay por ahí una anécdota muy curiosa. Comenta, dice que a la vez da cuenta de su personalidad, y es que él mismo ha afirmado que prefiere seguir siendo Martini Rojo antes que ser Martini Blanco. No sé si lo ha dicho, pero refleja su bueno, personalidad, y refleja por qué es tan difícil que salga y por qué tantos tenemos esperanza. Martini, está bien. Desde Valladolid, Beatriz, le encanta siempre la civilización, le encanta desde siempre la civilización egipcia, y sobre ella pregunta, dice, ¿es cierto que la posición de las pirámides de Gizeh se asocia a la constelación de Orión? Primera pregunta. Bueno, es la teoría de Vaughan, de Robert Vaughan, ¿no? Robert Vaughan. De Adrian Gilbert, que siempre mencionamos a Vaughan, pero es un libro, ¿verdad?, que está escrito a dos manos, o a cuatro manos en este caso, casi, no, a dos manos, que sería el de Adrian Gilbert y Robert Vaughan, pero vamos, es totalmente cierta la teoría, otra cosa es que esté comprobable, pero de ser así, fíjate que nos remontamos a 10.500 años antes de Cristo, cuando estarían construidas esas pirámides. Un pequeño matiz. No, es que no dicen tanto eso. Se asociaría a Sirio, que es la que complementa. Pero es que ahí hay un ligero error. Es decir, es que no dicen necesariamente que se construyeran en esa época, sino que por alguna razón reflejaban el cielo en esa época. Exacto, porque en esa época, curiosamente, en el solsticio de verano de ese 10.500 antes de Cristo, en ese solsticio, apareció después de dejar de estar visible durante mucho tiempo la estrella Sirio, sí, que se asocia a la figura de Isis. Apareció como consecuencia del movimiento precesional de la Tierra, aparte de la rotación y la traslación, está el movimiento en forma de el movimiento de peonza que efectúa el planeta y que hace que el cielo no siempre sea igual. Y en ese solsticio apareció sobre el horizonte egipcio nuevamente la estrella más brillante, al tiempo que algo muy importante en la civilización egipcia ocurrió, porque con el solsticio llegó también la inundación del Nilo, el desbordamiento del Nilo, con toda la trascendencia que tiene para el desarrollo de esa cultura. También ocurrió algo parecido en el 3300, creo que fue, antes de Cristo, que sí que podría estar más asociado al origen de la civilización egipcia. También, fechas, ¿no? También apunto aquí a hacer un capítulo sobre Egipto. Sí, sí, sí. Lo de Orión hay que incluirlo, que es una... Sí. Muy bien. No sé por qué lo tenía tan fresco, ¿no? Hay una segunda cuestión. ¿Esa la quieres tú? ¿No? Pongamos. No. Hay una segunda cuestión también sobre Egipto. Dice, ¿cómo transportaron, dice Beatriz, los egipcios inmensos bloques de piedra de 80 toneladas desde las canteras de Asuán, que estaban a 1.000 kilómetros de distancia? Hay teorías para aburrir ahí. Bueno, sí, pero hay que decir una cosa importante, sí, que los bloques de piedra de la Gran Pirámide no pesan 80 toneladas. Sí pesan 80 algunos de la Esfinge, pero los de la pirámide, que son 2 millones de bloques, dos millones y medio pesaban, creo que son 2 toneladas. Sí. Es decir, es mucho menos. Hombre, no eran livianos, ¿no? Uh-huh. Indiscutiblemente. Pero son los de la Esfinge, pero la Esfinge también son muchísimos menos, menos bloques. Hay todo tipo de teorías, claro, para explicarlo, claro. Ahí, bueno, ¿sabes cuál es la última, no? No. Es una teoría argentina que dicen que lo construyeron desde arriba. Ah, bueno, sí, exacto, sí, cierto, sí lo comentamos, pero y que era una montaña natural que se convirtió en artificial. Hombre, está la teoría de que lo construyeron con, que las transportaron utilizando todo un sistema eterno, casi infinito, de utilizando troncos como rodillos, pero claro, estamos en el desierto. Bueno, eso y es la de Heródoto, troncos, es la clásica, además, sí, la teoría, claro. Pero no, la teoría de esta última explicaría uno de los enigmas más persistentes que tiene la pirámide de Keops, uh-huh, y es que el que se construyera por arriba, y es que cuando entras en la cámara real, el sarcófago de granito no cabe por la puerta. La única explicación que hay es que si hiciera a la vez, digamos, claro, si hiciera un poco la cámara, se colocara el sarcófago, o mal llamado sarcófago, porque bueno, ahí nunca se han encontrado restos de ningún faraón, y luego se pusiera el techo. O sea que hasta ahí podía llegar un poco la desvelación de alguno de los enigmas más persistentes. Más cosas. Gonzalo pregunta sobre unas criaturas minúsculas de las que hablasteis hace unos meses, que por la velocidad a la que se desplazaban era imposible verlas. Los rozos. Entonces pregunta una dirección de internet donde poder encontrar. Solo con teclear RODS, bueno, puede aburrirse todo el día. Hay miles y miles de teorías y cientos de páginas. Grabaciones, además. Con eso, con vídeos, fotos, todo lo que quiera. Muchos que apoyan y muchos detractores también, ¿eh? No, pero hay páginas dedicadas en exclusivo a la investigación y fotografías de rozos estupendas. Sí. Carlos, de Badajoz, pregunta por la edad de José. Dice que hace poco estuvo escuchando el último programa especial de Semana Santa y le surgió esta duda. Gracias a un amiguete suyo, Rafa, leyó Los astronautas de Yahvé, de J.J. Benítez, en el cual dice, se justifica que José, el padre de Jesús, tenía 89 años cuando recibió a María como esposa. En vuestro programa comentasteis, por casualidad, que José murió relativamente joven, ante lo cual le surgió la duda a Carlos. Es que hay teorías para todos los gustos, porque quien dice que murió a los 100 y pico años, si realmente no lo sabemos, no se sabe. Teóricamente podríamos aproximarnos a porque hay un dato que es importante. Sin lugar a dudas era mayor que María, pero José parece que ya tenía hijos de un anterior matrimonio. Incluso se menciona la existencia de esos hermanastros de Jesús en algunos textos. Y eso sí nos hablaría de una persona ya con una relativa edad, que posiblemente había pasado los 30, que podía haber pasado los 30 en el momento de casarse con María y de ser el padre político de Jesús. Claro, ¿no? Ten en cuenta que los datos los tenemos no de los canónicos, sino de un evangelio apócrifo que se llama La historia de José el carpintero. Claro. Pues de ahí es donde se deduce pues que la mala utilización de la palabra tezcón, que es una palabra hebrea que la utilizan solo como el carpintero, cuando realmente debía ser constructor, que tendría una edad más avanzada que María, pero también era lógico porque María parece que tenía en ese momento 16 años y él se habla de unos 20 y tantos, 30 años, y que murió supuestamente de un accidente laboral, ¿no? Y murió no demasiado mayor. Entonces, bueno, pues todos esos datos siempre son apócrifos. Desde luego de los evangelios no se puede decir mucho más, y la teoría a la que llega también Juan José Benítez, pues es con sus fuentes, pero no deja de ser también una teoría que no está demostrada. A Jaime le gustaría que tratarais qué ocurre o qué ocurrió con aquel Palacio de Linares y sus supuestos fantasmas. Uy. Y el Palacio de Pedralbes en Barcelona y también sus fenómenos extraños. Bueno, ya lo del Palacio de Linares es como una cosa muy muy lejana ya, ¿no? De 89, 90, ¿no? Sí, Raimundita, sí. Y todo aquello. Es que, claro, pues, sea... Todo se acabó cuando, la historia en realidad se acabó cuando se empezó a reconvertir aquello en la actual Casa de América. Casa de América, sí, sí, sí. Pero independientemente... Dejó de interesar. Sí, y dejó de interesar porque las noticias, el mundo de la actualidad es así, ¿no? Llegó un momento en que deja de existir titulares muy noticiables, lo que no quiere decir que no existieran investigaciones. Al margen de que hubo informaciones dudosas que partieron de ese entorno tan significativo del centro de Madrid, pero también hubo investigaciones que demostraron que allí pasaba algo. Sí, lo que pasa es que como hubo algunos fraudes, ¿verdad? Exacto, claro. Eso oscureció todo, ¿cómo se llamaba aquella...? La supuesta mujer, psicóloga, ¿no? Exacto, aquella psicóloga, Castro, de apellido, sí, creo recordar, sí. Y que lo emborronó absolutamente todo. Y como muchos medios de comunicación, en cuanto a alguien hace un fraude, por mucho que sea, sobre un hecho real, pues dejan de interesarse por el tema y lo catalogan, y quedó una imagen, creo, en la sociedad diferente a la que... a lo que allí se estaba trabajando y estudiando, que había verdaderas investigaciones muy interesantes. Pero de Raimunda ya dejamos de saber cosas. Sí, y la historia de Raimunda era una historia que no era necesariamente la que se estaba manifestando allí. Allí había una historia, lo que ocurre que se asociaba a una leyenda en donde aparecía la figura de la Raimunda en concreto. A Bea le gustaría que dedicaseis un pedacito de vuestro programa, dice, a hablar de la medium napolitana Eusapia Paladino. Josefa Paladino, ¿no? Uno de los clásicos, ¿no? Sí, alguna vez hemos hablado de ella, o sea, sí. Es la primera vez. Yo creo que tiene tanta importancia su personalidad, además, en el ambiente un poco en que se empezaron a manifestar este tipo de fenómenos. Ella es muy célebre, aparte, bueno, de algunas teorías que hubo de que hacía fraude, pero era muy célebre por los ectoplasmas que se creaban allí en su presencia. Pero el fraude en el tramo final ya. En el tramo final, sí. Desde luego es de las mujeres más investigadas y donde mayor credibilidad ha dado lo que eran las medios de aquel momento. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, y que bueno, pues salvó muchísimos de los controles que se establecían para buscar esa falsificación. Entonces, solo al final es cuando se la empieza, y además parece que se demuestra, ¿no?, que en algunos movimientos pues eran intencionados esos movimientos de mesa que se producían, pero desde luego hay muchísimo más misterio alrededor de esta mujer que fraudes, cosa que no pueden decir otros videntes, otros medium de aquel momento, donde quedaron totalmente desacreditados. El de Eusapia Paladino son de esas personas que a fuerza de hacer tantos fenómenos paranormales, yo creo que se aburrió y al final los intentó provocar. Y ese yo creo que fue su mayor error. Pero hay muchísimos donde no se ha podido demostrar la falsedad. Pues mira, le podemos hacer un monográfico este yo año. Creo que sí, yo estamos creo que con sedes y lugares, sí. Podemos hacer un monográfico. Recomendación de libros. Así titula el asunto el mail de Agustín, que pregunta por la megafauna y su extinción en el Pleistoceno, por un lado, y recomendación de libros sobre el poder oculto de las corporaciones financieras. Bueno, Bruno. Dice, las guerras por el control de los recursos. Bueno, sobre megafauna y su extinción, pues bueno, últimamente hemos dado noticia hace pocos días sobre ese dato, y es que los hombres, los seres humanos, acabaron extinguiendo esta megafauna. Fue por un hecho simplemente de abastecimiento. La población creció, la población aumentó, y acabaron con los mastodontes, con los mamuts, y bueno, fue una cuestión de supervivencia. Libros hay muchos sobre ello. ¿Y sobre este último, Bruno? Sobre el tema de los recursos, aunque hay mucha bibliografía extranjera al respecto, pero por ejemplo, algo que va a dar mucho que hablar en el futuro, porque también es un recurso natural el agua, no solo es el petróleo, ¿no? Y es un recurso natural, yo creo que el más importante. Es el gran recurso natural. Y lo que ocurre es que parece que no hay un negocio detrás, y sin embargo lo hay, y muy grave, y muy serio, y llegará un día, yo creo que en esta década, en donde digamos, hoy el precio del barril del petróleo está a $55, el metro cúbico de agua a tanto, ¿no? Llegará ese día. Pues de eso es lo que advierte un libro que yo recomiendo, ahora mismo no recuerdo el editorial, el autor es extranjero, pero el libro... por su título no tiene ninguna pérdida y en cualquier sitio nos pueden informar, pese a que no fue una gran tirada, que es Oro Azul. Oro Azul, que es una denominación que lo dice absolutamente todo. Oro Azul, que es un libro fantástico sobre cómo algunas grandes corporaciones petroleras también están detrás del intento de comercialización del agua en unos momentos de escasez, porque es algo que no se renueva y que también tiene su caducidad. Y luego hay muchísimas obras sobre cómo los recursos naturales se utilizan y cómo hay negocios verdaderamente tremendos. Por ejemplo, se me ocurre el libro de Amy Goodman, En la cama con el enemigo, de reciente aparición en temas de hoy, que es también fantástico, y explica, por ejemplo, las cosas que hace una compañía petrolera que se llama Chevron, ¿no?, que últimamente ha sido noticia por ciertas cosas lamentables que ha protagonizado, y habla mucho de cómo está destrozando, por ejemplo, Nigeria a base de extraer todo lo que puedan de allí, ¿no?, salvo dar desarrollo al país, petróleo que se quieren llevar todo y dinero todo. En la cama con el enemigo, también un libro. Y dice Arthur, el otro día estaba releyendo a Lovecraft, concretamente un relato denominado Dagón, en el que el maestro de Providence habla de una de sus geniales creaciones, una especie de hombres pez que habitaron en tiempos antiquísimos. De repente me acordé de algunos programas vuestros sobre las leyendas de Mali, las estrellas de Orión y unos seres pez que bajaron del cielo. ¿Cómo se llamaba aquel pueblo? Pensé así, Dogón, Dagón, qué claro. Casualidad. Pregunta, ¿sabéis si existe alguna conexión entre los dogones y el relato de Lovecraft, Dagón, sobre hombres pez? El que estuvo con los dogones y salió vivo, pues fue Jesús Callejo. Sí, ¿verdad? Los que estamos aquí, yo creo que es el que estaba en Mali y estaba hablando con los dogones. Además, he escrito pues varios reportajes sobre ellos, sobre sus pinturas enigmáticas y sobre, bueno, sobre esas creencias, ¿no? Para que las creencias son menos conocidas, de hecho, las di a conocer un antropólogo francés, que era Michel Griol, cuando, bueno, quiso revelar todo ese secretismo que había alrededor de ese pueblo dogón, que ya de por sí ya es un misterio, pero donde revelaba unos conocimientos astronómicos muy superior a lo que un pueblo que casi ha vivido en la Edad de Piedra pues debería tener, ¿no? Y esa es la existencia de Sirio, pero no de Sirio la conocida, la Sirio A, como se la llama, sino de Sirio B, que es una enana blanca y muy densa además, y la Sirio C, que Sirio C es la estrella que se ha descubierto hace muy poco. Entonces, todo este tipo de conocimientos, los dogones decían que no era por ciencia infusa, sino que se debían a unos instructores, a unos dioses civilizadores con forma de pez, llamados gnomos, pero gnomos con N, que les dio a conocer toda esta información. ¿En qué se pudo haber basado Lovecraft en lo de Dagón? No. Pues yo creo que no, porque cuando esto se da a conocer es a mediados de los años 50, estas tesis de Griol, y por lo tanto no creo que, y además se da a conocer en un mundo demasiado elitista, muy de antropología, y por lo tanto accesible a muy pocas personas y solo aquellos que realmente estuvieran interesados en lo que era la etnografía de los pueblos del África, ¿no?, del África Occidental. Dagón es el primer gran relato de Howard Phillips Lovecraft, lo escribe en 1914-1915, y bueno, pues la aversión que tenía Lovecraft hacia el mar viene dada por una indigestión de pescado que sufrió a los 8 o 9 años, y eso le procuró pues enormes monstruos y enormes pesadillas que luego reflejó en sus relatos. Claro, pero y además que tampoco tiene que ver mucho la mitología de Mali, de los Dogón, con todo eso, porque Lovecraft habla de una especie de civilización submarina que de vez en cuando pues salen a la superficie. Aquí estamos hablando de una civilización interestelar, es decir, que sí, viene de las estrellas. Lo que pasa es que, al igual que pasa con los Soanes, estos dioses Soanes de Veroso, cuando los describe este sacerdote babilonio, pues tienen esa indumentaria que les hace parecer peces. Y incluso en sus modalidades se meten en el agua, lo cual no indica de que sean anfibios, sino que sencillamente que su residencia la tenían en algún sitio del fondo del mar o en el fondo de algún río, pero que no tiene nada que ver la mitología de un sitio con la del otro, por lo menos la de Lovecraft con la de los Dogón. No sé si dará para un monográfico, dice César, pero me gustaría que hablaseis del número áureo o proporción áurea, 1,6183399, y sus propiedades y aplicaciones. Pues yo creo que ya hemos hablado de eso. Sí, sí, ya lo hemos comentado ampliamente. Pero bueno, lo apuntamos, ¿no, Carlos? Sí, ya es que tiene una enorme importancia en la construcción humana y en el arte. Así que bueno, se puede pensar, sí. Carlos pregunta si qué credibilidad le dais a esa teoría relatada por los mitos de los pueblos antiguos, que habla de que en tiempos remotos la Tierra tenía dos satélites, uno de los cuales se precipitó sobre ella causando un cataclismo. Y es la de Jorge, pero no eran dos, eran cuatro. Eran cuatro. Sí, sí. Y no es, eso es decir que no es de pueblos primitivos, claro. Es la teoría del hielo y el fuego y esa astronomía tan extraña, Jorbieriana. La pregunta es qué credibilidad. Bueno, pues aunque parezca increíble, ninguna por supuesto, pero aunque parezca increíble, Horvíger sigue teniendo seguidores en el mundo, es algo asombroso. Él pensaba que eso se debía, el que hubiera más lunas, al gigantismo de los dinosaurios de las épocas pasadas, porque al acercarse una luna lo que hacía es que por efecto de la gravedad tendían a ser más grandes tanto las plantas como los animales, o sea que intentaba explicar de alguna forma por muchas teorías geológicas que ahora están descabelladas y totalmente descartadas, pero bueno, Hitler le prestó oídos a Horvíger y bueno, fue el científico oficial del Tercer Reich. Fernando pregunta, ¿qué hay de cierto que la transmisión de los astronautas del Apolo fue captada por más de un radioaficionado? ¿Creéis que en 1968, pregunta, las transmisiones de televisión eran tan buenas como las vimos en televisión? Sí. Yo creo que sí. Claro, por supuesto. Claro. La televisión y las ondas son las mismas en el 68 que ahora. No han cambiado absolutamente nada. Y es cierto, hubo radioaficionados que captaron conversaciones, sí. Y es cierto también. Sí, lo hubo. Las codificaciones, sin embargo, no eran tan buenas como las de ahora. Precisamente esas comunicaciones, algunas de esas comunicaciones que se captaron sin esa parte que parece que se ocultó, es en la que se basa la probabilidad de que se encontraran con algo diferente. Pero si hoy mismo... se volviera a producir ese acontecimiento, la llegada de un hombre a la luna, bueno, pues lo veríamos, solo faltaría el corresponsal de la CNN allí puesto para esperar al astronauta, pero la calidad de las imágenes sería extraordinaria. Pero no solo es que serían imágenes extraordinarias, es que se seguiría de tal manera ahora mismo un viaje a la luna. Fijaros, solo por la masificación que hay de aparatos técnicos y de capacidad de poder, bueno, sería estupendo ahora mismo. Sí, es decir, no hay... La luna está realmente al lado para estas cosas. Sí, ciertamente. Luis nos escribe desde Elche y dice que venía escuchando en el coche un monográfico, para no aburrirse mientras conducía, concretamente el de las mutilaciones de ganado, y le ha picado la curiosidad sobre cómo está el tema actualmente, sobre todo lo del chupacabras. ¿Cuáles son las últimas noticias relacionadas con estos temas? Pregunta Luis. Tenemos casos de chupacabras. Hay casi todos los días, ¿no? Hay bastantes en Sudamérica. Ahora, sí. Lo que pasa es que ya no llegan. Lo que ocurre que no, yo creo que no hay tantos. Yo sé, me he dicho que le perjudica el nombre. De los 90, sí. El nombre lo hace mucho daño. Indiscutiblemente. O sea, lo del el nombre parece que lo hubiera inventado alguien que hubiera querido machacar públicamente el tema, eso desde luego. Pero sí es cierto, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Chile, pero en el sur de Estados Unidos, esas mutilaciones de ganado no asociadas al chupacabra, sino de origen desconocido, han sido objeto de investigaciones verdaderamente interesantes, por ejemplo por el instituto, por el NIDIS, un instituto de Las Vegas que acaba de desaparecer, precisamente porque estaba financiado por Robert Bigelow, un financiero y un filántropo que de repente no se sabe por qué este grupo, el instituto que él fundó, dejó de trabajar en esta línea, pero encontró en los análisis que se hicieron de las vísceras de algunos animales mutilados algunos restos de sustancias verdaderamente curiosas y que hablaban de la probabilidad de que detrás de estas muertes se hallarán auténticos experimentos científicos de los que no se sabía nada y que podían tener que ver con lo militar, pero es una probabilidad. Sí, pues nada, Luis acababa con una sugerencia y dice, deberíais montaros un programa en Antena 3. Pensároslo, como hacen en otras cadenas que ponen cámaras en los estudios de grabación y lo emiten tanto por televisión como por radio. Bueno, pues vamos a tener que hacerlo, ¿eh? Eso, hablamos con nuestros compañeros de Antena 3 que nos pongan aquí una webcam de esas o como se llame eso, sí. y que nos retransmitan. Y luego dirán, ¿será cierto que se hace la tertulia Zona Cero? ¿Se nacerá una leyenda urbana, Carlos, con esto? Es verdad, como al dedo. Dice, cuentan que lo hace cada uno desde su casa. Lo bueno de eso es que si hablamos de Rod, se puede poner una proyección de Rod, ¿no? Donde además de contarlo, pues se puede ver, ¿no? Sí. Esa es la gran ventaja que tiene la televisión, que se puede poner ese tipo de imágenes, que algunas veces es verdad que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pero a veces las palabras son más mágicas en televisión. Muy bien, también, Bruno. Y además es que la radio es... Sí, eso está claro. Hace un calor en la televisión y además aquí, fíjate, estamos todos con pijama. Y sí, todos, mismo... es cierto. Si nos vieran, ¿no? Aquí, estamos en las pijama, pintas que tenemos. Pantuflas. Pero la magia de la radio es verdad que nunca va a ser sustituida por la televisión, ¿no? Eso está claro. Y siempre es mejor las descripciones que se pueden hacer del misterio a través de las ondas. Pues queridos compañeros, queridas Tess, vosotros sí que sois magia. 197.000 oyentes, así lo testiguan. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias y gracias a todos ellos, uno tras otro. Uno tras otro, efectivamente. Han hecho grande esta tertulia, un clásico de la radio española, después de tantos años, y todavía nos quieren. ¡Qué maravilla! Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego vamos con Fernando Jiménez del Oso, vamos con la información azul y verde, nuevo hallazgo en Egipto, atención, que tenemos datos importantes para revelar. Y contaremos lo de la nueva tripulación que va a instalarse en la ISS y nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulos, somos europeos, así que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, creo que lo vais a pasar muy bien y esa visita a Cuzco con Jiménez del Oso, nada, nada desperdiciable, claro que sí. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta última hora, interesantísima, donde vamos a descubrir cómo se prepara la tripulación para llegar a la ISS y permanecer allí 6 meses. Y además un importante descubrimiento en Egipto, una vez más. Fernando Jiménez del Oso nos llevará a Cuzco, uno de sus lugares favoritos, uno de sus viajes favoritos. Y el correo electrónico, y las secciones divertidas, Gente sin Escrúpulo, Somos Europeos y qué. Bueno, que lo vais a pasar muy bien en esta hora final, en este tramo final de La Rosa de los Vientos, inaugurando semana en este mes de abril. Tenemos un mes, Macarena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Macarena Yagüe, un mes muy cervantino, además. El próximo sábado ya tenemos el Día del Libro. ¿El Día del Libro? Bueno, pues nada, ahí estaremos en Princesa, en Madrid, en el Corte Inglés de Princesa, dispuestos a pasar un buen ratito con los lectores. Estaremos firmando mis favoritos y no paramos de reponer, cuarta edición ya. No paramos. Muy bien, muy bien. Estamos muy, muy contentos y muy, muy agradecidos. En fin, que nos vamos al espacio. La ISS espera a pobladores. La nave rusa Soyuz TMA-6, con 3 astronautas a bordo, se ha acoplado con éxito a la Estación Espacial Internacional tras 2 días de travesía desde la Tierra. Los cosmonautas Sergei Krikalev, John Phillips y Roberto Vittori llegaron a la estación a las 4:19 horas del domingo para relevar a la 10ª expedición, que ya está lista para regresar tras más de 6 meses de trabajo en la plataforma espacial. 2 de los 3 cosmonautas, de Rusia y Estados Unidos, asumirán en los próximos meses el mando de la ISS, mientras que el italiano permanecerá en órbita 8 días, como integrante de la llamada expedición de visita, llevando a cabo la misión Eneida, que comprende más de 22 experimentos elaborados por científicos de Italia, Rusia y otros países europeos. Tanto Vittori como la tripulación relevada regresarán a la Tierra el 25 de abril en la nave Soyuz TMA-5. La nueva tripulación deberá vivir en la ISS durante medio año y, además del intenso trabajo que supone mantener el ingenio en funcionamiento, realizarán un ciclo nuevo de pruebas científicas y al menos 2 caminatas espaciales. Además, les corresponderá ejecutar maniobras relacionadas con el restablecimiento de los vuelos a la ISS de los transbordadores estadounidenses. Bueno, pues seguimos enviando tripulaciones a la ISS para realizar experimentos asombrosos, muy beneficiosos para toda la humanidad en esta Estación Espacial Internacional, a la que todavía le quedan muchos años de vida, más o menos unos 12 años de vida le quedan a la ISS. Superará la longevidad de la Mir, de la antigua Mir en rusa, sin duda alguna. Y ahora viajamos al país del Nilo, allí entre pirámides, sarcófagos, momias, siguen apareciendo grandes hallazgos. Contamos esto. Egiptólogos de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, excavan la tumba de un alto funcionario en Luxor, en la que sorprendentemente se han recuperado los textos de la pirámide del Reino Antiguo, 1400 años después de que dejaran de utilizarse. La tumba está en Asasif, tiene unos 4500 metros cuadrados, y en ella está enterrado Harwa, el administrador de las propiedades de la sacerdotisa principal de Karnak, que murió hacia el año 700 antes de la era cristiana. Las paredes de la tumba, que ha sido muy saqueada, estaban cubiertas de textos y en ellas se han encontrado 14 pozos que conducen a cámaras subterráneas. En la última campaña se han hallado cerámicas rotas procedentes de un ritual funerario, recipientes con restos de momificación como los aceites y perfumes sacralizados. Los trabajos se ven dificultados por el hecho de que las paredes se han desmoronado por completo debido a los movimientos sísmicos y la tumba estaba colonizada por murciélagos cuyos excrementos han derruido la pintura. Los egiptólogos de La Laguna se han hecho cargo de las tareas de epigrafía, que consiste en copiar los textos de la tumba, al menos unos 5.000 fragmentos hallados por el suelo, identificar su procedencia y colocarlos en su emplazamiento original con técnicas de fotografía digital. Las 3/4 partes de las riquezas egipcias, según los expertos, todavía permanecen bajo tierra. Todavía están pendientes de ser redescubiertas por la historia moderna, por la arqueología moderna. Así que nos congratula averiguar cómo expediciones españolas van llegando poco a poco a Egipto para colaborar en los trabajos tendentes a recuperar toda una cultura, toda una civilización milenaria. La egipcia, aquella que fue fundada por un mítico rey, el rey Escorpión. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues habíamos dejado a nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos absolutamente embelesados con los viajes de Fernando Jiménez del Oso, tantas y tantas emociones, tantos caminos descubiertos, y habíamos llegado a las puertas de Cuzco, la gran capital, con un montón de misterios y de secretos, y de alguna sorpresa que tú descubriste por allí, ¿no? Sí, sí, ya la contaré, Hay que dar un poco de espacio. Pero ¿cómo era aquella inmensa ciudad? ¿Cómo era? Cuzco era, al parecer, la maravilla de las maravillas. Era la capital del imperio, un imperio, el Tahuantinsuyo, distribuido en cuatro provincias. Y era una ciudad donde el oro estaba por todas partes, donde había construcciones suntuosas. Era donde vivía el Inca, donde vivía el clero, la parte más elevada de la institución eclesiástica, porque ellos adoraban al sol, eran monoteístas, en contra de lo que se afirma en algunos sitios. Y era equiparable pues a lo que podría ser Jerusalén o lo que pudiera ser Roma, ¿no? No ya en extensión, pero sí en importancia religiosa y social. Había mucha gente del imperio que solo por el hecho de haber ido a Cuzco y de haber estado ahí ya tenían un honor, era ya un título entre sus convecinos. Pero cuando está subiendo con el tren, que va subiendo en zigzag, pues Cuzco está como una especie de olla, vas viendo, es una ciudad extremeña. Bueno, y cuando va a recorrer sus calles, pues tienes la sensación de estar en cualquier lugar de Extremadura. Y se han ensamblado de tal manera lo inca con lo español, con lo extremeño en este caso, que se produce uno de los fenómenos de simbiosis más extraños o más enriquecedores desde un punto de vista cultural. Yo soy de los que defienden la mezcla de razas, la mezcla de culturas, y creo que eso enriquece a los pueblos, anclarse ahí en el aislamiento y en las raíces. Aparte, una estupidez me parece que es un empobrecimiento cultural. Ya hablábamos de los hermanos Ayari, de por qué en una especie de viaje de evangelización y conquista, como tantos otros, pues llegan a Cuzco, y por qué eligen Cuzco, por qué, qué razones de tipo telúrico, paisajístico, vaya usted a saber qué hacen que ese sea el lugar idóneo, cuando los hay alrededor. Está el Valle Sagrado allí mismo, con un paisaje maravilloso, y con el río Vilcamayo, pues allí es una zona fértil. No, escogen, por alguna razón que se nos escapa, los sacerdotes, que son en definitiva los depositarios del conocimiento, los sabios de la época, los intuitivos, los que están preparados para todas las experiencias de estados alterados de conciencia, los que están acostumbrados a la introspección, a la meditación, etcétera, etcétera, son los que deciden el lugar, y no los políticos en este caso. Pero hay una iglesia, yo hice un descubrimiento en uno de los viajes, entonces estaba haciendo para Televisión Española, había un programa que sustituyó a 300 millones que se llamaba Punto de Encuentro. Yo no sé si tú lo recuerdas, por supuesto, ¿no? Fernando. Y ahí yo tenía un espacio corto de 10-15 minutos que, bueno, me apetecía mucho hacerlo porque ese programa se distribuía y se veía por toda América, que era Punto de Encuentro con el Misterio. Sí. Entonces utilizaba mucho material de archivo del que yo tenía en televisión, pero también bueno, pues a veces cuando se había oportunidad me iba a rodar con el equipo. Entonces, en una de esas ocasiones, bueno, había un equipo rodando cosas de todo tipo folclórico, paisajístico, cultural, por Perú. Y bueno, pues yo me fui a Lima, les esperé allí para rodar para ese programa, rodar unas cuantas cosas en Cuzco. Y ahí tuve la oportunidad de desmontar un mito. Que bueno, yo no sé si lo he comentado en alguna ocasión o es la primera vez que yo lo cuento. Hay una iglesia, no está en la Plaza de Armas, está cerca la iglesia de la Merced, que es famosa porque ahí hay muchas imágenes milagrosas, porque tiene una custodia riquísima de 20 y tantos kilos de oro, con todo tipo de piedras preciosas. Y entonces, al pie del altar están enterrados, hay varios personajes ilustres enterrados en esa iglesia, pero al pie del altar está enterrado don Diego de Almagro el Viejo, que fue ajusticiado por los hermanos Pizarro después de la batalla de Salinas, y está también enterrado Gonzalo Pizarro, que fue también ejecutado por el pacificador Pedro de la Gasca. En esas guerras internas, en esas rebeliones, en toda esa época turbulenta que hubo durante la colonización. Entonces se dice que don Diego de Almagro y Gonzalo Pizarro, después de muertos, se les cortó la cabeza se frió en aceite y fue enviada a Lima, a la capital, como ejemplo para los que tuvieran algún tipo de inquietud así, de rebelarse al poder establecido. Sí. Bueno, pues yo abrí la tumba en la iglesia de la Merced, casi... Casi, bueno, no voy a contar la historia, pero bueno, eso ya entra dentro de lo casi delictivo, ¿no? Sí. O por lo menos del atentado cultural. ¿Qué se te ocurrió? Sí, y porque además no había más que un sacristán por ahí al que, bueno, pues ya nos arreglamos para llevarlo a otro sitio, para tomar unas copas, para... Sí, cosas que ocurren. Fue algo, bueno, de lo que uno no se siente orgulloso, pero el hecho es que abrí las tumbas y estaban las cabezas allí. Es decir, esa tradición, eso que se cuenta en los libros, no es cierto. Las cabezas de Diego de Almagro y de Gonzalo Pizarro están junto al resto de su esqueleto. Pero lo curioso es que eso que lo rodea, además, cuando terminamos ese viaje y llegamos a Madrid, en el aeropuerto de Barajas, nos estaban esperando y nos dijeron que el programa ya se ha terminado. Mientras estábamos viajando, el programa había terminado su emisión. Y no se pudo... No, eso no se emitió, y es más, eso se destruyó. Luego después yo... Era un documento, o es un documento histórico, no te voy a decir que tremendo, pero que tiene una relativa importancia. Y ese material, por lo que yo he averiguado después, se destruyó. Estaba rodado en 16 milímetros, no sé si en reversible o en negativo, pero sé que se destruyó. Y bueno, y esto es un poco aleccionador para que nuestros oyentes, por favor, sepan que están escuchando, iba a decir a dos impresentables, por lo menos a uno que soy yo, pero bueno, si estuviera aquí cualquiera de los amigos y compañeros que se dedican a investigar o a curiosear en el pasado, te das cuenta, pues el que más y el que menos tendría cosas de las que avergonzarse, lo que pasa es que no las cuenta. La verdad, ¿no? Te persigue la maldición de Almagro y Pizarro, ¿eh? No, fíjate, yo he estado en Cusco pues en varias ocasiones, y además pues la última vez ahí monté el campo de no el campo de operaciones, el estado mayor, llámalo como quieras, de la filmación en esa zona, y estuve varias semanas viviendo ahí en Cusco. Y es muy raro que a mí me diera el soroche, el me diera ese mal de alturas, esa maldición, ¿no? Que dicen allí, igual que lo dicen en México también. Alguna vez sí, alguna vez daba un traspiés y pues yo no he bebido nada, porque estoy... Y luego caía en el tema, pero bueno, con la coca y sobre todo con el café, que estimula mucho más que la coca, sí. pues uno se defendía bien. La coca masticada, ¿se entiende, o la infusión? La infusión. Coca masticada, que no es más estimulante que el té ni que el café. Lo que pasa es que, bueno, la coca ya tiene toda esa leyenda en torno, pero para que la coca sea eficaz, pues hay que hacerla como la mascan, ¿no? La mastican la gente del altiplano, que es mezclada con raíz de quinoa y con ceniza o con yeso, no me acuerdo cómo lo hace. Entonces sí, ahí se libera, se produce el alcaloide, y entonces tiene ese efecto que les mantiene pues sin hambre y poco menos que insensibles al cansancio. Pero esa plaza de armas, donde se celebran las fiestas del Corpus Christi, las procesiones, antes era exactamente lo mismo. Se llamaba el Huacaypata, que es en quechua quiere decir el lugar donde se llora, porque ahí se celebraban las grandes solemnidades, y una de ellas era la del Inti Raymi. La tradición inca, la religión inca sostenía que cualquier día el sol podía apagarse, y eso se produciría pues en el solsticio de verano. Entonces, la noche del solsticio, todo el pueblo, presidido por todos los curacas y por el inca, esperaba ansiosamente y llorando y clamando al sol para que apareciera de nuevo por el horizonte, hasta que en efecto amanecía y salía el sol, lo cual se celebraba pues con tremendos jolgorios. Y lo curioso, fíjate, es que el inca en esa ceremonia una de las cosas que hacía era una especie de eucaristía, una especie de comunión. Comía un pan ácido, un pan sin levadura, el sancu, y bebía una bebida fermentada, el aca, en su recipiente, en su kenko. Yo tengo uno en casa que es una maravilla, me traje de uno de los viajes, y se vestía con las mejores ropas. Todo eso procedía de la yaguasi, que era el templo donde estaban encerradas, eran... Pues eso, vivían en clausura las vírgenes del sol, que eran pues una especie de monjas vírgenes que de las mejores familias que consagraban su vida al sol, y que allí pues tejían los mantos ceremoniales. Ahí era donde fabricaban ese pan sin levadura, ahí era donde fermentaban esa especie de cerveza que se consumía en las ceremonias. Bueno, pues en 1611, en ese templo de las vírgenes, sobre él se construye el convento de Santa Catalina, de monjas de clausura que dedican su vida a fabricar las hostias, las formas para la comunión, que allí es donde almacenan y elaboran el vino para la Eucaristía, y allí es donde bordan los tejidos que luego van a llevar pues el obispo, cardenales, y es decir, se mantiene exactamente la misma función, ¿no? Siempre la religión dominante la solapando, ¿no? A la pagana, ¿no? Sí, pero en este caso llegan a ese extremo, ¿no? Fíjate, ¿no? Si tenían edificios para escoger, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estaba todo construido. Y claro, las iglesias, pues la de la Compañía de Jesús, por ejemplo, pues estaba sobre un palacio. La Iglesia del Triunfo estaba construida sobre el Sunturbasi, sobre la Casa de Armas del Inca. El Templo de Santo Domingo está construido sobre el Coricancha. Y además se unen las piedras de incas de la antigua construcción con las piedras posteriores de la iglesia, de tal manera que están en la misma pared, te encuentras unas piedras mezcladas con otro. Pero uno de esos sitios donde dices, oye, yo aquí me quedo, no sé cómo, pero es el Valle Sagrado. El Valle Sagrado de los Incas, que es una maravilla. Cogemos el tren en la estación de San Pedro. Hay que subir mucho, ¿no? Que ya es una experiencia, ¿no? De que en torno a la estación pues hay un mercado, no tienes que tener mucho cuidado que te roban hasta el alma, pero es un mercado lleno de colores, de olores, es algo muy vivo, ¿no? Donde puedes comprar, yo qué sé, unos refrescos preparados en casa con unos colores extraños y una apariencia más bien repulsiva, pero que la gente toma, y comprar de todo, desde amuletos o, no sé, coca, pues se vende muchísima, frutas, verduras, todo lo que se te ocurra, y luego, pues ropa. Coges el tren en esa estación que es muy viva, muy colorista. Es un tren de vía estrecha, de trocha angosta, como dicen allí. Y entonces tiene que ir subiendo en zigzag para superarla. Lo hace pues con dos locomotoras, una al extremo y otra... Y una en un extremo y otra en otra. Como un trencito alpino. Para llegar hasta arriba. Y claro, vas subiendo, es como ir subiendo en escalones y vas teniendo cada vez una perspectiva más alta de Cusco que queda ahí abajo, ¿no? Y bueno, ya cuando has coronado aquello, ya entras en el valle, que es una maravilla. Y vas pasando por lugares, porque claro, la gente se sube en el tren y va o leyendo, o charlando, o mirando el paisaje, y con la atención puesta en el, no en el final, porque la línea termina en Quillabamba, que ya en la selva, que no, ya no permite seguir con la línea férrea, pero la gente va pensando en la estación de Puente Ruinas, que es donde al pie de Machu Picchu, que es donde se van a quedar, y pensando en el destino de ese viaje. Pero no prestan atención a los lugares por los que va pasando el tren. El recorrido es precioso, lleno de curvas, atravesando pequeños túneles, muchos agujeros en las piedras. Es un... Luego después, años después, lo alquilé, un tren para mí solo, para poder rodar. Era un vagón con gasoil, con, sí, autónomo, y estuvimos pues rodando todo el recorrido del tren, que yo quería hacerlo desde el frente, desde los lados, porque es algo muy bonito. ¿Impresiona? Impresiona la belleza, impresiona porque a veces vas por desfiladeros que son pues profundos y muy muy angostos, y ves el río abajo. En otros lados no, por ejemplo en la llanura de Anta, en la pampa de Anta, que es un lugar espléndido. Bueno, pues pasas por ahí y ves, ya supongo que a estas alturas pues ya se habrán sustituido los métodos antiguos de trabajar la tierra, y ya habrá muchos tractores, ¿no? Pero ves aquello pacífico, y la gente no sabe que ahí, en esa pampa, se produjo un milagro. Un príncipe inca, el príncipe inca Ripac, que lo había desterrado la familia, su padre lo había echado de Cusco por gamberro, por rebelde, era un poco follonero. Pues se le apareció en esa llanura, se le apareció el dios Viracocha. Y le dijo: vuelve a Cusco y organiza la defensa contra los indios chancas, que eran, bueno, pues un ejército muy poderoso, que bueno, se habían rebelado y querían conquistar Cusco y acabar con la dinastía inca, que, como ya hemos comentado en otra ocasión, como todas esas dinastías, pues eran dictaduras férreas y que freían impuestos a sus súbditos. Y entonces ahí se echa en falta, para describir esa batalla. Yo te escuchaba la otra noche describiendo la batalla de las Navas de Tolosa. Sí, pues yo te escucho cuando me quedo trasnochando, pues te escucho. Y bueno, pues lo describías con un brillo, con una emoción que a mí me encantaba. Por cierto, tienes uno de tus fans, es mi hijo pequeño, el mayor también, pero Pablo, porque... Pablo. Sí, te escuchó cuando hablabas de Rommel, y bueno, lo tiene grabado, o sea que... De Rommel. Dale un abrazo a Pablo. Sí. Bueno, pues en esa llanura, imagínate la situación, ¿no? Uh-huh. En un lado los indios, los chancas, con la cara pintada de rojo y de negro, para impresionar al enemigo, y en el otro lado los soldados del Inca, ¿no? Confiando en un jefe inexperto, como era el Inca Ripac, que bueno, que por mandato divino se había puesto al frente de las tropas. Imagínatelos tocando los tambores que el parche era de piel humana, de piel de los vencidos, y que en vez de palillos tocaban con las manos y el antebrazo de los enemigos muertos. Eso era lo que utilizaban para percutir el tambor. El ruido de los pututus, de las caracolas, toda esa, y luego ese silencio de segundos que precede a la batalla. El silbido de las boleadoras, los aillos de las boleadoras por el aire, de las jabalinas, de las lanzas, y después de esa primera refriega, ya la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Con hachas y con mazas, golpeando, rompiendo cabezas, rompiendo escudos, ¿no? Fue algo tremendo. Desde entonces, esa pampa de Anta, el nombre que tiene es Jaguar Pampa, que significa pampa sangrienta. Las crónicas de la época dejaron un saldo de 8.000 muertos entre los soldados del Inca y 22.000 entre los chancas. Y bueno, cuando pasas por ahí, pues si conoces esa historia, pues te llama un poco la atención lo pacífico que está aquello, y las ganas que te dan de bajarte y ponerte a excavar, porque seguro que vas a encontrar por allí restos todavía, armas y por supuesto restos humanos de aquella tremenda y sangrienta batalla. Porque para nosotros el pasado americano a nivel de guerras y de política pues empieza con la conquista, pero antes de eso, al haber poco testimonio escrito, ignoramos mucho de ello, ¿no? Pero fue una tuvieron un pasado también lleno de conquistas, lleno de guerras, lleno de vicisitudes sangrientas, ¿no? En eso nos hermanamos todos, ¿verdad? Sí, va recorriendo ese valle con el Wilcamayu o Wilcanota, de las dos formas se le llama al río, que luego después cambia su nombre por Urubamba, que es el cuando y luego ya pues ya en la selva va a desembocar en el Amazonas, llevando pues yo qué sé, tanta historia en sus aguas que debe ser un lugar para eso, para bañarse y salir de allí pues titulado con un máster, ¿no? Fíjense los amigos oyentes de La Rosa de los Vientos, qué gran guía, ¿verdad? Subir en ese tren con Fernando Jiménez del Oso y que te describa esta batalla. Qué gran momento de radio nos ha dado Fernando esta noche. Sí. Con este viaje en tren yo creo que todavía tenemos que pensar la cantidad de imágenes que nos has metido en el cerebro, Fernando. Sí, porque pasas por lugares como Pisa, pasas por lugares como Llanta y Tambo, pasas donde vas encontrando restos de diques inca, restos de puentes, donde te puedes parar en cada uno de esos sitios, en la propia población de Urubamba. Son lugares fascinantes, son lugares de... Todavía yo he cruzado el río con esas barquillas colgadas de un cable, que todavía se siguen, no sé si ya, pero cuando estuve la última vez todavía se utilizaban, donde hablas y estás con gente de una pureza, de una honradez, de una sencillez que te deja absolutamente perplejo, donde si tienes suerte, como me pasó a mí una vez, puedes asistir a una boda de esas después de haber sufrido un periodo de prueba, porque todavía se conserva esa tradición. La pareja vive juntos un año o dos sin casarse para que ella compruebe si él es un hombre honesto y trabajador y él compruebe si ella es una buena ama de casa. Y, sí. Y bueno, después de ese periodo de prueba, en el que pueden tener incluso hijos, pues si deciden que no, que aquello no funciona bien, pues no se casan, ¿no? Hay mucho por descubrir, por vivir, por contemplar y sobre todo por sentarse quieto y dejar que te impregne todo aquello, ¿no? Yo creo que es, en lugares así, es lo más recomendable. Qué afortunados somos con poder tenerle aquí, a Fernando Jiménez del Oso. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Gracias a ti, hasta siempre. Como una novia, preparando la ropa con parsimonia, ojos brillantes, las manos temblorosas de los amantes, como una novia, el orgullo perdido y la memoria y en la cintura una flor de la planta de la ternura. Los hombres andan siempre tan ocupados que no la ven si pasan junto a su lado. Y las vecinas, cuando te casas, gritan por las esquinas. Y los huevos sin cama, y la luna sin miel, y no hay champán ni flores en un cuarto de hotel. Y los huevos sin cama, y la luna sin miel, y no hay nadie que escriba su nombre en la pared. Pilar Cuesta, más conocida por todos como Ana Belén, que fue novia de España, es así, y sigue siendo admirada y querida por todos. Sonando en La Rosa de los Vientos. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Fíjate, parece la música compuesta por música y letra compuesta por Joaquín Sabina, ¿eh? Sí. Es estilo Sabina, sí. Sí, tiene el toquecito. Tiene el toquecito Sabina. Bueno, vamos a ver qué cuentan nuestros oyentes. Bueno, pues tenemos a Miguel Piqueras, que dice que el otro día escuchó que hablábamos del Club de Personas Influyentes de un grupo de presión a nivel mundial. Y les resultó muy interesante y le pareció entender que su nombre era Knut Widenberg. Entonces, por lo visto, no sabe si es que no lo ha escrito correctamente, se ha puesto a buscar a más información y sí, que no da nada con ello. Entonces quiere saber si le podemos decir exactamente si se escribe como lo ha puesto. La verdad es que en estos momentos pues no sé si realmente es así. Lo ha escrito con B, igual es con W. Yo creo que va a ser con W. Wittenberg. Claro, Wittenberg. Yo creo que lo tiene bien, lo sí. que pasa que tiene que cambiar la B inicial por una W. W, sí. Bueno, pues Carlos de Córdoba nos escribe para darnos las gracias por haberle alegrado estas noches. Nos cuenta que trabaja a turnos y esta semana le ha tocado de noche y siempre había oído hablar del programa, pero nunca lo había podido escuchar. Así que esta semana ha comenzado a hacerlo y dice que ahora no puede dejarlo, que de hecho se ha tenido que comprar una radio pequeñita sí. para no perderse en ningún momento del programa. Lo que pasa es que hasta dentro de 2 semanas, pues no nos va a volver a escuchar. Claro, pues son los famosos turnos, ¿no? A saltitos. Bueno, pues muchas gracias. Caramba, con la voz. Bueno, pues es verdad que cada vez hay más gente que ha oído hablar de nosotros, pero no nos oye. Eso, bueno, es también motivo de alegría, porque simplemente refleja la notoriedad que tiene uh-huh. ya La Rosa de los Vientos. Así que, bueno, pues muchas gracias. Y en todo caso, ahí está OndaCero.es para que puedas seguir escuchando tu programa ya favorito. Juan Cabezas dice después de que gracias en parte a vosotros se hayan dado a conocer en el programa grupos como The Corrs o Within Temptation, he conocido hace poquito, gracias a un amigo, un grupo que creo que podríais poner en alguno de los cortes musicales del programa. Se llaman Poets of the Fall, son finlandeses, aunque cantan en inglés, y me parecen dignos sucesores del estilo REM, entre otros. Tenéis más información en la página oficial, es poetsofthefall.com. Su primer disco hasta ahora, excluyendo los singles, se titula Signs of Life, y tiene canciones realmente buenas, como esta que va a sonar a continuación, que se llama Live. Y además dice que son los creadores de la banda sonora del videojuego Max Payne 2. Anda. Pues nada, dice, a ver si Cebrián se marca alguno de los pasajes de la historia que le he pedido. Que con tantos como solicité, pensaba que sería fácil que cayera alguno, pero oye, no hay manera. No, hombre, paciencia, hombre, paciencia. Paciencia. Hay algunos esperando el de Blas Infante o el de los Guanches años, ¿eh? Tolstoy. Eso es una leyenda urbana que tenemos ya aquí. Bueno, pues ahí hemos escuchado a los poetas del folk, que vienen desde Finlandia, un país pequeñito, pero que hay que ver que bien se vive, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien. Bueno, pues primero corregirle a Miguel, hemos estado mirando en internet y no tenía yo razón, no. Es con W, no, es con B, como él tenía, lo único sí. que hay que cambiar. En vez de con N, como había puesto, Wittenberg, no, es B-I-L-D-E-R, Bilder. Bilder. Eso es. Bilderberg. Y luego el Berg, como lo tenía escrito. Bilderberg. Bueno, pues ahí está aclarado. Bueno, por otro lado tenemos a Javier Pozas, que quiere conseguir tus libros a través de Internet. Entonces, pues, ¿quieres saber cómo hacerlo? Bueno, yo creo que hay diferentes páginas, hay no hay muy difícil. Hay muchísimas librerías que sirven online, ¿no? Que sirven en... Sí. Entras ahí, te lo dan en el Corte Inglés o en la Casa del Libro. Claro, que a través de un buscador pues busque el título, por ejemplo, el último, Mis Favoritos, de la Esfera de los Libros. Y ahí pues le da las diferentes páginas y la que más le interese, por economía o porque le resulte más fácil, pues lo puede adquirir sin ningún problema. Yo creo que ya cualquier centro que venda libros, tengo la garganta fatal, estoy quedándome sin voz. Pero bueno. Es tremendo esto. Estamos en abril. Tremendo esto. Bueno, pues nada, en Casa del Libro, en el Corte Inglés, en el FNAC. Claro, luego hay muchas librerías pequeñitas. Exacto. Claro, depende. Luego el tiempo de distribución que tiene cada una. Claro, pero vamos, en Internet te lo sirve. Uh-huh. Luis quiere felicitar a Digi Martín por su sección, que dice que cada día la ve mucho más completa, aunque al principio le parecía un poco sosa. Bueno, pero porque Digi va madurando, ya está en contacto con el universo de la música y le aclaman, le envían a POTS. A mí me gusta el grito de guerra. Hoy no estoy yo para gritar de guerra. No. Y también para ti, Juan Antonio, pues tiene algo que decir. Te dice que como últimamente ve que vas haciendo menos en el programa, desviando espacios a secciones pues para Martín, para mí, para sí. Jiménez del Oso. Soy generoso. En realidad no tiene voz, pues no sé, de estar tumbado, claro, pobrecita. Bueno, si Penélope Cruz trabajara en este programa, diría, ¿sí? Juan Antonio es muy generoso. Bueno, el caso es que te propone que escribas otro libro sobre la historia de España, esta vez sobre Al-Ándalus, que es una época que a él le gusta especialmente, y si puedes, que le recomiendes también algunos libros interesantes para conocer mejor esos tiempos. De esa época ya tienes alguna cosa. Claro, pero amigo, Al-Ándalus, la cruzada del sur. Ya lo tengo escrito, fíjate, ves, es que estoy chumbago, ya tengo todo escrito. Así que nada, consigue la cruzada del sur y ahí te cuento lo del Andalus en las dos versiones, la cristiana y la musulmana. Y dice Elder Emrys, más bien: Cebrián, puede estar tranquilo al hablar del emule porque es algo completamente legal. Otra cosa es que lo que se comparte pueda serlo o no. Dice que por su parte se baja todos los programas de La Rosa de los Vientos, pero que música o películas no le interesa mucho porque dice que la calidad actual es mediocre. Ahora bien, claro, está el CD de La Rosa U2 y no se puede comparar la calidad del CD la calidad de Internet. Claro. Entonces, eso sí que lo compra. Bueno, pues simplemente bien. Los programitas. Sí. Y su pregunta es sobre Segóbriga, porque va a ir a Cuenca. Dice: voy a ir al sur, me gustaría que me comentarais algo de estas ruinas romanas, tampoco conocidas, pero muy interesantes. Y si existe algo cercano, de igual interés, que no sea que se me pase por alto, desgraciadamente, también acepto recomendaciones gastronómicas, jejeje. Y a ver si un día venís por el norte, que le tenéis tan olvidado como los romanos cuando estuvieron por Hispania. Sí, bueno, pues Segóbriga es un lugar de obligada visita, es uno de los centros romanos clave en su permanencia aquí en la península ibérica. Pues un nudo de comunicaciones, y la verdad es que hay unos vestigios muy interesantes. Tienes un día muy bueno en Segóbriga, y cerca pues la ciudad encantada, que está muy bien, las casas colgantes en la capital. Cuenca es una ciudad pequeñita, de unos 40.000 habitantes, pero muy muy visitable. En cuanto a la recomendación gastronómica en Cuenca, pues el morteruelo, tienes unos postres luego con moras, por ejemplo. Qué ricas, y natita. Moras y natita. Pero bueno, tienes ahí comida muy muy exquisita, y atascaburras tienes que comer también. ¿Claro? Cosas muy suaves. Todo muy suave, muy muy bien elaborado. Hay un restaurante en una de las casas colgadas de Cuenca, maravilloso. Además, se ha hecho muy popular porque lo visitaron los príncipes de Asturias. Estuvieron allí tomando unas cosas. ¿Y estaba todo bueno? Estaba todo fantástico. Vale. ¿Quieres un poquito de agua? Estoy fatal. A ver, yo no sé. Vamos a pedir la intendencia, no te preocupes. No, yo creo que aguanto ya. Aguanto. ¿Sí? Sí. Bueno, de todas formas creo que van a por ello. Sí. Bueno, pues Ángel dice que es oyente desde turno de noche. Y bueno, tiene una consulta que está que no puede en sí mismo. Sí. Porque vive en Reino Unido. Y dice que está allí de hace más de 5 años, y claro, y escucha todos los días el programa a través de Internet, con lo cual empieza a escuchar, ¿y qué es lo que le gusta? ¿Qué le gusta? La canción que hemos hecho tan famosa. Dice, creo que es de ese grupo rumano o algo así, y claro, al estar aquí, pues no sé si la voy a localizar. Uh-huh. Bueno, pues en moldavo, los Osón, hombre, claro, ¿cómo no lo vas a localizar en el Reino Unido? Si ahora mismo en el Reino Unido no se habla de otra cosa. Destretinde. Claro. Nos envía la letra de los amigos también. ¿Ah, sí? Sí, bueno, introducida. Bueno, pues son los Osón, son moldavos, aunque cantan en rumano, y bueno, pues es la sensación. Y Despretine viene a ser algo así como Sobre ti. ¿Sobre ti? Sí. Fíjate. Madre mía, qué cosa. Es una canción erótica. ¿Qué puede pasar? Bueno, si te digo, me despierto contigo en la mente. Sí. Eso es nada más que el principio. Matrese cuchinengal. Eso, me despierto contigo en la mente. Eres la única sobre la que quiero cantar. Hoy. Sí. Mi canción de echarte de menos, que a todo el mundo le gusta. ¿Eh? A todo el mundo le gusta, claro, ellos lo dicen. Pero eso sí, tú no respondes a mis SMS y yo te escribo todo el tiempo, ¿no os acordáis? Sí. Y nadie no le responde, pobrecillo. Que quizás se ha comportado mal, pero que debería saber que le quería. ¿Qué le quería? La ley. Ese es el mensaje encriptado, el Lara la ley. Y Despretine significa sobre ti. Sobre ti. Eso es. Sobre ti. Bueno, Pegaso te escribe porque se ha enterado de que el día 23 vas a estar firmando libros en el Corte Inglés de Princesa y está bastante enfadado porque a él le gustaría que hubiese sido a firmar a la ciudad natal de Cervantes. Vaya. Sí, la verdad es que también había recibido una petición de Hipercor, me parece, en Alcalá de Henares, para ir allí. Lo que pasa es que se adelantaron el Centro de Corte Inglés de Princesa. Que la verdad es que han apoyado mis libros desde el principio, y bueno, pues es como una tradición ya ir a firmar el día del libro allí a Princesa, cuando no hemos estado en San Jordi, pero bueno, el próximo sábado yo creo que se puede acercar, hombre, a Alcalá de Henares no hay ahí nada. Él de todas maneras te propone que algún día te pases por allí, y dice que además, como sabe que eres tan goloso, que bueno, pues que allí tienen dulces típicos bastante ricos. Hombre, además yo he trabajado en Alcalá de Henares, en mis orígenes, en mis principios de radiofonista. Ahí estuve 9 meses en Alcalá de Henares y la verdad es que fue una gozada. Y bueno, anda que no me he comido yo almendras garrapiñadas. Pues mira. Ya está. Bueno, pues el 23 de abril, de 6 a 8, en el Corte Inglés de Princesa, ahí tenemos la cita con mis favoritos. Pues viajamos a Londres, desde allí nos escribe Nacho, dice, quizás seáis los segundos, pero la audiencia de calidad la tenéis vosotros. Los buenos están aquí. Además, también cuenta la audiencia que os escucha desde otros países, como yo a través de Internet, pregunta, porque somos muchos, muchísimos. Yo creo que el día que se cuente la audiencia en el extranjero o a través de Internet, ahí sí que vamos a ser líderes, ¿eh? La verdad es que las entradas en OndaCero.es son absolutamente asombrosas. Muchas gracias por esa fidelidad. Y acaba diciendo, por cierto, besitos para mi chica, la princesa Casasola. Pero bueno, Casasola, estás este año en tu mejor momento, ¿eh? Fíjate, claro, estaba escondida. Claro, claro, claro. Tienes una legión de seguidores. Es ahora mismo la décima legión de Julio César. Pero ya estoy muy mayor, no sé yo. Pobrecito, pero se van a defraudar mucho. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Mayor, oye, oye. Acabas de cumplir 22 años. Ya. Bueno, tenemos a Óscar, dice que es de Algeciras. Y bueno, pues hace bastante tiempo nos escribió un relato titulado Mi sueño. Y se escuchó por antena, dice que, bueno, que le hizo muchísima ilusión escuchar la voz de Paco de León. Sí. El caso es que cuando lo grabó en cassette, pues lo hizo de muy mala calidad. Vale. Y mira tú por dónde, pues con el tiempo él lo que ha querido era intentar a ver si podía buscarlo para volver a grabarlo y tenerlo archivado para su gusto y escucharlo cuando quisiera. Sí. Y no lo encuentra, entonces quiere saber si nosotros le podemos indicar algún sitio donde puede encontrarlo. Pues los relatos están en rosavientos.tk, ¿no? O en lazonacero.com o en rosavientos.com. Exacto, diseminados. Claro. En Internet, en el emule. Claro, en el emule, si no lo tiene, pues también puede mirar a lo mejor en juanantoniocebrian.com, en los links, y ahí que bucea en las diferentes páginas, que en algunas seguro que lo encuentra. Claro. Y en esto del emule... Claro, dice bueno, emule caza o shareaza, hay varios. Ya, pero yo lo del emule, como no sé nada... Sí. ¿Esto quién lo hace? Esto, bueno, pues gente de manera altruista, hombre. ¿De manera altruista? Claro. Bueno, sí, pues... Ellos realmente no tienen nada que ver. Ellos lo que permiten es interconectar dos usuarios distintos. Ya. ¿Sí? Te ponen en contacto con otros de sus usuarios, lo que hagas tú, ya. ¿Ah? Y está todo, ¿no? Claro, bueno, casi todo, no está todo. Bueno, pues... Últimamente hay muchas trabas. Está lo que quiere compartir la gente, si no, no. Claro, y en muchas ocasiones están archivos que no deberían estar. Renombrados, archivos corruptos que no están completos. Te piensas que te has bajado todo el álbum y no está. Ahora lo que se llama son los torrents, también, bueno, hace tiempo ya, ¿no? O sea, lo mejor es, por ejemplo, dicen el pasaje de las Navas de Tolosa. Sí. Pinchan en el pasaje las Navas de Tolosa, por ejemplo, lo bajan y cuando lo abren, y son las pues naves, pero... está, pues por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Pamela Anderson haciendo sus cosas. Ahí mismo. Ah. Eso es. Esto no va a ser Macarena, esto no sí, se sí, te engañan, miserablemente. Esto no se puede consentir, la ¿no? gente es muy mala. Claro. Así que está todo el mundo ahí tan emocionado, ¡ay, qué bien, que tengo yo el pasaje! Y luego sale ahí la Pamela, venga. Claro, o sea, están todo el mundo con lo de las Navarra de Tolosa y de repente aparece Pamela Anderson y dicen... Vaya, hombre. Vaya, hombre. ¿Lo elimino? O no, o son. Bueno. Bueno, Arthur dice, el motivo de este email es que estoy hasta el final del programa solo para escuchar la risa tan bonita y preciosa de Silvia Casasola. Pero bueno, por eso está... Pero. Estoy tan enamorado de ella que te pido, por favor, que esta linda dama acuda a la cita del día 30 en el Corte Inglés de Sevilla a la presentación de tu libro. Bueno. Me vas a llevar. Dice más, pienso declararme a ella, poner mi escudo, mi caballo y mi corazón a sus pies y juro defender sus colores como la naturaleza protege el esplendor del arco iris, culminando en sus bellas manos un ramito de jazmines y azahar. ¡Olé! Oh, ¡qué bonito! Tendré que llevarte... ¿Cómo se llama el caballero? Arthur, fíjate. Arturo. Bueno, pues tendré que llevarte como leitmotiv, ¿no?, del viaje. ¡Ah, qué bien! Y te pongo allí en un pedestal y digo, aquí la veis. Me van echando moneditas. Aquí la veis y por aquí voy firmando. O sea, me pones como el mimo, ¿no? Claro, según me echan la moneda y hago un movimiento. No, según firmo un libro, yo firmo el libro y tú te mueves un poco. ¡Ah, qué bien! ¡Qué barbaridad! En fin. Bien, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Esto es terrible, Martín. Esto es tremendo. Esto es increíble. Bueno, hemos llegado ya a la teleempanada. ¿Cómo? Así es. Sí, viajamos a Colombia. Colombia. O más bien a Bogotá. Bogotá. Allí tenemos a tres personas. Radio Caracol. José Casas. Carlos Campos. Y Rodrigo López. Y Enrique Dausá. Radio Reloj. Pi, pi, pi, pi. Las tres en Managua. Cuida que te piden derechos. Es verdad. Pues tenemos a estos tres personajes. Bueno, pero era un programa histórico de Radio España. Radio Hora. Claro. Carlos Peñarosa y Enrique Dausa. Sol y su horóscopo. Sol y su horóscopo. Macarena está poniendo una cara como no lo ha oído en su vida, vamos. Luego había anuncios ya. José Luis y sus chaquetillas. Ah, sí, sí, sí, de toda la vida. José está Luis y sus chaquetillas. ¿Cómo era? José Luis y sus chaquetillas. Ahí la daba. Sí, sí, sí. Tardaban 3 segundos en terminar las chaquetillas. Bueno, pues no vamos a hablar de chaquetillas. Qué rápidos eran los astres. Vamos a hablar de... Qué bueno, ¿eh? Todo se pega, ¿has visto? Sí. Rápido mental, ya. Esto es una lección de radio, ¿eh? ¿De qué os reís? Que no me he enterado. Pero Juan... No, la ¿cuánto chaquetilla? Tardaban en hacer la chaquetilla? 3 segundos. Pues fíjate, no. Le daban bien, ¿eh? Sí, querido amigo, es verdad, cada vez hago menos en este programa. A ver. Vamos a hablar entonces de José Casas. José Casas. Bien, ha sido inhabilitado. Pero bueno. ¿Por qué? Tenía unas rencillas con Carlos Campos. ¿Pero a qué se dedicaba José Casas? Concejal. Concejal. Concejal de Bogotá. Concejal destituido. Del Ayuntamiento de Bogotá. Destituido, inhabilitado. ¿Qué? ¿Por qué? Por obligar a vender empanadas. Digamos que había montado un negocio privado. Había montado un negocio privado en unas instalaciones públicas. Hasta ahí bien. Bueno, sí. Un negocio privado en instalaciones públicas. Bueno, obtener lucro del vehículo oficial. Ah. Pero es que obligaba al chofer, que era Rodrigo López, a vender esas empanadas. Tremendo esto. Y claro, Rodrigo López primero dijo que eso no aparecía en su contrato. Claro, claro. O sea, es explotación. O sea, llegó el concejal y dijo, sí. Mira Rodrigo, yo te quiero bien, claro. pero ese tiempo que te dejo aquí cuidando el coche, pues mira, aquí en el maletero tengo unas empanadas y abre, vas haciendo negocio. Y la vas vendiendo. Claro, sí, sí, según vengan. Qué mal pagado está el oficio de concejal en Bogotá, ¿eh? Sí, y el de chofer peor. Y el de chofer peor. Y el maletero debía de oler que alimentaba. Sí, el coche debía desprender un buen olor. Sí, porque el concejal se va al beneficio de la empanada, pero luego le daba un pequeño porcentaje, un mísero porcentaje al chofer. Por eso no estaba contento. Y Carlos Campos denunció la situación. Carlos Campos, que era el de la oposición, ¿no? Era un abogado. Ah, un abogado. Sí, un abogado. Rodrigo. También político. Sí, sí, sí, sí. Que denunció la situación y, bueno, pues han inhabilitado a este concejal para los próximos 10 años por vender empanadas en la sede de la entidad, allí en Bogotá. Pues muy Pero bien. Vamos más allá, porque decías que el oficio de concejal estaba mal pagado. Y es que Casas había sustituido a una concejala, que también fue destituida, porque tiene tela, ¿eh? Exigió dinero a los vendedores ambulantes para aprobar una norma que iba a su favor. Yo me imagino. O sea, la concejala llegaba al mercadillo. Exacto. Y decía, venga, a soltar la chila. Estaba el pobre hombre haciendo los muñecos típicos de Bogotá con el ponchito y todo esto. Y llegaba, aquí me das un peso. Parme, por... la guita. Si quieres mantenerte... Ya sí, puedes soltar. Si quieres mantener el puesto ambulante, pues a pagar. Y todo era para aprobar una norma. Entonces fue destituida. ¿Y fue sustituida por quién? Por José Casas. Por el empanadero. Por el empanadero. Por el de la empanada. Joder, o sea, cada cual mejor, ¿eh? No hay corrupción, vamos, nada. No. Bueno, según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el lugar número 60. En ese índice de percepción de corrupción. ¿Tú te imaginas? Del 2004. Estamos en un pleno así del Ayuntamiento de Bogotá y de repente José Casas recibe una llamada al móvil. Sí, digo, a ver. Que nos hemos quedado bien parados. Por favor, ¿me puede enviar una empanada? Un momento. Rodrigo. De la empanada. A la calle del Pez número 4. Urgente. Con el coche oficial. Y Rodrigo arrancando el coche, claro, antes de que termine el pleno tengo que haber repartido la empanada. Sí, sí, sí, claro. Lo que no sabemos es el origen de esa empanada. ¿De dónde saldrían? Claro. A lo mejor las hacía él. ¿Les podría hacer él? Quizá la abuela escocesa que hacía la tarta. Tenía la familia. No, esto es lo de los del mercadillo. Claro. Le pagaban en especie. Ah, o sea que estaba relacionado José Casas con la anterior concejala. El del mercadillo que vendía las empanadas, le pagaba con las... Y dice, bueno, pues como no le puedo pagar el dinero, tome empanadas. Y el otro las vendía con el chofer. Bueno. ¿Os imagináis aquí un concejal, por ejemplo, de Ruiz Gallardón, que se dedicara a vender empanadas o churros? Churros y porras. ¿Eh? Ahí a la entrada. A la mañana. Sí, sí, sí. Los concejales. La Asamblea de Madrid. Sí, sí, sí. O una concejala del Ayuntamiento de Barcelona. Por ejemplo. Pidiendo en los mercadillos. Oye. pidiendo la comisión. Bueno. Tremendo. No se puede conseguir. Es imposible. No se puede conseguir. Bueno, total que ha sido inhabilitado, ¿no? Sí, ha sido inhabilitado. 10 años, sí. Sí. 10 años. 10 años. O sea, que entonces 10 años vuelve. Con el negocio. Cambiará para que no le pille. Bueno, pero ahora va a tener tiempo para dedicarse a la teleempanada, a poner, ¿no?, su propio puesto ambulante. ¿Se sabe si Rodrigo le acompaña? No creo que quedará muy contento. Creo que se ha independizado. Sí, me imagino que será a lo mejor el próximo chofer del siguiente concejal. Sí. Teleempanada del consistorio. Gran experiencia. Amigos, ha llegado este momento culminante para nuestro programa en La Rosa de los Vientos. 3 horas hemos estado junto a vosotros y lo queremos celebrar. 197.000 oyentes en este domingo fantástico. Desfretine sobre ti. O somos europeos y qué. Ahora que ya sabemos el significado, entendemos muchas cosas, ¿no? Yo me como tu turrón. Uy, uy, uy, uy, uy. Tu raspunzi la SMS. ¿Ha visto? Es que Picasso es muy fino, mira. Euiti escribata de te. Sí. Poate mampurtaturat. ¿Mamporro? Traduce. Darsa. Ah, sí, claro. ¿Mamporrero? Quizás me he comportado mal, pero debería saber que te quería. Yo podría hundirme en tus ojos. Todo el mundo llora por tus ojos. Sobre ti. Eres un ángel en la tierra. Eres tú sobre quien canto de día y de noche. La ley. Qué bonito. Bueno, pues vamos a elegir un grupo de europeos para el día de hoy. Sí, vamos a elegir un grupo de europeos. Pero antes, permíteme, porque claro, antes hemos estado hablando de casas, ¿no? Casas, José Casas, sí. México, los arquitectos, ¿cómo se llaman? Son Armando Casitas. ¿Eh? Oh. Bueno, era solo un apunte que me había quedado por ahí. En fin, no vamos a hablar de arquitectos, vamos a hablar de escultores. Pero en concreto los europeos son unos... A ver... Bruselenses. Ah, bueno. Bruselenses. Una peña bruselense del club del Principado de Asturias. Aficionados, seguidores del Sporting de Gijón. Ah, o sea, un grupo de... Que viven en Bruselas. Un grupo de asturianos que viven en Bruselas. Exacto. Tenemos la peña del Sporting de Gijón. Ahí está, mira. Aquí vemos una imagen inmensa... Del buitre que visitó Gijón en su día. Tremendo. No, todavía tiene una foto gigante. Sí, el buitre. Bueno, al lado, fíjate, está Kini. ¿Sí? Kini, sí. Mesa. Pero está menos favorecido. Kundi, había una suerte de porteros. ¿Cómo se llama? Guitarreta. No, el portero del Sporting de Gijón, que estuvo años y años, que era buenísimo. ¿Sí? Sí. Arconada. No, hombre. Hablané. Muy bien, Sergi, muy bien. ¿Yo? Muy bien. Ablanedo y Ablanedo segundo. Eso es. Había dos Ablanedos. Ablanedo uno y Ablanedo dos. Bueno, pues nada. Vamos a hablar del Sporting de Gijón. La dinastía de los Ablanedos. Claro. Un equipazo del Sporting de Gijón. Pues van a celebrar el centenario. Fue fundado en 1905. ¿Y cómo lo van a hacer? Sí. Con él. ¿Con el buitre? Ten cuidado. Es pequeño. Uy, qué miedo. Dicen. Pero no tiene decencia. No es decente. Pero matón. Pequeño pero matón. Pequeñito, unos 70 centímetros. Confirmado. 70 centímetros, vamos. Prince. Pues tienes que hacer la horquilla. De 30, ¿no? A un metro. 70 centímetros. Fíjate, según el estado. Yo no sé, 70 centímetros es inconcebible. Es muy pequeño, ¿no? Pero bueno, Macarena, ¿qué más quieres, hija mía? Vamos, Fernando VII el deseado, que por eso le vamos a... El almohadillado. Que le tuvieron que poner un tope porque, vamos, pues, no sé de qué estáis hablando. De momento no se sabe el origen. Todavía no se sabe el ¿Cómo origen. ¿Cómo no se sabe el origen? Pues como no. Pues Charles Darwin tiene... No, la Edad Media... La Edad Media ya sí. Da igual, pues si tienes eso... Incluso hubo un ataque también de los franceses y fue escondida. Es que no. Luego no vuelta a poner en el mismo lugar. Creo. Sí. 1695. Ah, 1695, no me digas más. El Manneken Pis. Exactamente. Esa estatuilla chiquitilla, negrita. Qué pequeñito es que el tiene su propio museo. Es como pequeñito. Sí, es pequeñito. Pues el próximo día, ¿por qué se caracteriza? Por lo pequeñito que es. Porque micciona agua. Claro, agüita. Pero ese agua se va a tornar en sidra. Sidra. ¡Qué rica! Sidra. ¡Hombre! ¡Fresquita! O sea que el Manneken Pis va a viccionar sidriña. Así es, eso es lo que bueno, han pedido y han conseguido. Perdón, que cada vez que digo sidriña me da 14 correos. Sidrina. Sidrina, sí, está bien ahí. Todavía sirvo. Ha estado enorme. Vas haciendo poco, pero lo poco que haces... Todavía sirvo para algo, sí. Tengo utilidad pública todavía. Debajo... Tengo utilidad privada, ¿no? Como una fuente. Dice debajo el lema: Dios me ha puesto sobre una roca y ahora soy más fuerte que mis enemigos. Después de beber sidra, pues a ver. Tiene su propio museo, también sí. Tiene su propia versión en femenino, que por ejemplo Carlos no sabía, hemos estado hablando antes. Tiene una Janet Peace también. ¿Una Janet Peace? Sí, mucha gente no lo sabe, pero está muy cerquita del ayuntamiento también. Yo me sé el lema de Janet Peace. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Sí. No, está haciendo otras cositas. Pues el próximo día celebran, el próximo día 4 de mayo, celebran ese centenario en Bélgica, el centenario del Sporting de Gijón. ¡Hombre, viva el Sporting con de Gijón! ¡Con sidra! ¡Hombre! ¡El Manneken Pis! ¡Viva también el Oviedo, por si acaso! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien, y el Manneken Pis, eso es, soltando sidrina. Y a ver si suben. Con Fabes e sidrina non fai falta gasolina. Eso es. Fíjate. Bueno, pues hasta aquí podemos contar. Llega la información, nos vamos al centro de la actualidad y nosotros hasta mañana. Volvemos a eso de la 1:30, 12:30 en Canarias, así lo que deseáis, en La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.